Si tu cabeza va a mil, busquemos sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Hola chiques, acá Gustavo de Neuquén. Me quiero olvidar que estoy crocante y me cayó un embargo. Para colmo, sin saberlo, me deposité plata para pagar la tarjeta y el embargo me lo comió. ¡No! Y deposité plata para pagar la cuota del auto y también me lo comió. Así que... sobre llovido mojado, embargado, gente. Está. ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Ay, no! De la peor manera arrancaste la semana, amigo. ¡Dios mío! No, terrible. Hola, Nadie Castro. Hola, Diego Poggi. ¡Qué naranja que estás! ¿Cómo estás, bonito? Muy bien, ¿vos? Bien, mi amor, chévere. Acá estamos, amiguitos. Bienvenidos. Son las 7 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos a esta Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo, con fresquito, che. Sí, con frito, pues. Hoy fue el primer día donde nos bajó de golpe la temperatura. Un poco medio sorpresusto, ¿no? Yo ya escuché... No, bien que nos había contado el otro día. Yo empecé a escuchar mucho... No me la vi venir. Y mucha alergia, mucho resfrío. Mucha gente moqueando, escuché. Mucha gente moqueando. Sí. Ya estamos. Sí. En instante, está bueno, che, amigos. El mejor streaming del planeta con nosotros, acá en vivo. Ay, en Urbana, sí. Play 104.3. Así que va a estar buenísimo. Tenemos un montón de cosas hoy. Sí, tenemos vamos a jugar cuántas veces. Me vuelvo loco. Sí, le vamos a contar a Dieguito todo acerca de la feria del libro. Re lindo uno por estuvo. Uno. Le vamos a contar todo. Le voy a contar todo acerca del libro que me terminé hoy. Ah, muy bien. ¿En fin de semana te comiste un libro? Sí. Ah, muy bien. Sí. Mentira, no te voy a contar eso, te estoy haciendo un chiste. Ah, muy bien. Re lindo el programa, el otro día los escuché. Gracias a José Bianco que nos vino a hacer compañía. Tenemos un montón de cosas. Tenemos hoy, como es lunes, conversaciones difíciles. Ah, también, es verdad. Y hoy vamos a hacer un cómo sos espectacular, que es el cómo sos cuando compites. Ah, mirá. Es como una especie de censo. Nosotros siempre preguntamos a ustedes cómo son cuando... en distintas situaciones. Y hoy, cómo sos cuando competís. Exactamente. ¿Ok? ¿Y arrancamos o tenemos tenemos tránsito, a ver qué dice la gente. Hola, amigos. Hola, amigos, ¿cómo están? Buen lunes para todos. Buen lunes. Bueno, les cuento un poquito. General Paz, mano Cava, sí. Tráfico fluido, mientras que mano Provincia está paralizado, un accidente frente a Tecnópolis. Así es. Y aparentemente una moto. Así que bueno, paciencia porque está paso de hombre, es un montón. Así es, amigos. Y siempre la autopista ahí... Ilia, mano Cava, tráfico fluido. Y autopista un amor. Ilia, mano Provincia, parado. Prácticamente el tráfico parado. Sí, y la fila llega hasta donde empieza Aeroparque. ¡Un amor! Y, bueno, paciencia tremendo. Para hoy. Nos contó abrazo. Todo. Repasamos entonces. Es posta, choque en General Paz, altura Tecnópolis, kilómetro 5, sentido a Riachuelo, dos carriles rápidos obstruidos. Choque en Villa Urquiza, en Roosevelt y Mariano Hacha. Un vehículo terminó impactando contra el interior de un local. Se metió de una, sabe que había alguna promo. Y tenemos un choque en la autopista La Plata, en Quilmes, kilómetro 21, sentido en La Plata. Afecta la banquina externa, ¿ok? Tren de la Costa interrumpido por obras, zona de vías, ahí en San Isidro. Tren Roca, ramales Alejandro Corn, un abrazo Fede Corn, Bosques Vía Temperley de 6 a con demoras y cancelaciones tras problemas técnicos. Y el Belgrano Sur, Ramal González Catán, con retrasos. Así que congestión por un montón de lugares. Paciencia en la vuelta a casa de este primer día de la semana. Sí, amigos, mucha paciencia. Nosotros los acompañamos aquí en la radio hasta las 10 de la noche y hacemos un poquito más liviana la cosa. Sabemos que los lunes son intensos, pero bueno, no pasa nada. Estás aquí en Olvídate Todo para relajarte un poquito. Así es, amigos. Uno más. A ver, hola. ¿Quién está por ahí? Chicos, buenas tardes, buenas noches. Muy bien. Yo me quiero olvidar que no sé por qué carajo todas mis camperas se achicaron. Una locura. ¿Viste? ¿Qué pasa? Locura total, de repente. dicen que es el agua, dicen que está pasando algo, ¿no? Claro, sí, hay algo del efecto placar durante mucho tiempo también, que hace que la tela se tense. Sí. No, tranquilo. Es el pH del agua, quédate tranquilo, amigo, no sos vos. ¿Sabes qué? Salir a hacer el cambio de closet, más nada. Igual, para, ya que estamos hablando de cambio de closet, amigos, una lavadita en el lavarropas a la campera. No. ¿Hay alguien que hizo este fin de semana cambio de closet? No sé. Este fin de semana que dedicó su fin de semana a hacer el cambio de placard, porque viste que no siempre se tiene espacio para tener todo colgado. ¿Quién va a tener espacio, amigo? Por eso, tienes todo en una valija o lo tienes en los cajones que están debajo de la cama. En la casa de tus viejos, de tu ex, de tu amigo, de lo que sea. Es una buena Hola, pregunta. Chicos, ¿cómo andan? No puedo creer que vayan lo de Está Bueno Che. Qué buen streaming. Oh, yo estoy ¿viste? En Chile. Me corté una oreja yéndome al sanatorio, pero me puse el auricular en la oreja que me quedó sana porque no me lo voy a perder por nada del mundo. Muy bueno. No, es espectacular este mensaje. Se lo tenemos que pasar a los chicos de Tabo Noche. Te quiero mucho, pero ¿qué te pasó? Me preocupa su oreja. Se cortó una oreja. ¿Cómo se la cortó? No te puedo creer. ¿Afeitándose o cómo? Es el terror de los que hacemos radio. ¿Que alguien se corte una oreja? ¡Que alguien se corte una oreja! ¡Claro! No te puedo creer, nuevo miedo desbloqueado. 4775-6688. ¿Arrancamos? Sí. 3, 2, 1, amigos. Tiro el título. De una. Disgustos a padres. Sí, claro que sí, amigo. ¿Cuántas veces nos mandamos alguna? Nosotros estábamos el viernes en la Feria del Libro con Joaquín y estábamos haciendo... Con nuestro producto. Sí, estábamos saliendo salidas al aire desde adentro de la feria en sí misma, ¿no? Muy bueno. Y de repente veíamos tipo a dos padres desesperados porque los nenes se habían perdido. Se les habían perdido de repente. Ellos estaban jugando al escondite. Ah. De repente se enteraron los padres de que ellos andaban jugando al escondite dentro de la Feria del Libro sin avisarle a los padres. En el peor lugar del planeta. O sea. Chicos, eran muy grandes, son 45.000 metros cuadrados. De libros. De libros y estantes. De humanos. De gente. No, de colapintos. Somos nenes, no nos reten. Ahí los padres no los querían. Bueno, hay diferentes. Para mí, podemos enumerar diferentes tipos de gustos a padres. Hay disgustos, cuando uno se vuelve más adolescente, hay disgustos que los padres, por ejemplo, se encuentran cara a cara con el disgusto. Total. Y te vienen a encarar. Ese es uno. Ese es uno. Después tenés el disgusto, bueno, los pibes se te pierden y bueno, es un. Después está el disgusto sostenido en el tiempo. Ese es tremendo. El que se quedó. El que se quedó nos está yendo. Claro, yo quedé insoportable. Desde chiquita quería ser artista y mi mamá quería que yo sea otra cosa y ella insiste. Puede pasar. Claro. Yo soy tu mamá, me llamo Scarlett. Un beso, Scarlett. Así que queremos hablar. ¿Ustedes en algún momento han sorprendido para mal a sus padres? Claro, le diste un disgustito. Ay, me acuerdo de una vez que tuve un novio que no le gustaba a nadie en mi familia. ¿En serio? Ese muchacho no le gustaba a nadie. Pero te gustaba a vos, que era lo más importante. Sí, después igual tenían razón. Pero pero un año y medio duré con el muchacho. Un montón, Ani. Y... ¿Cómo te gusta tropezar con la misma piedra? O llevarle la contraria a mi familia. Esa también puede ser. Sí, claro. Ellos lo detestaban, les parecía terrible. Además, el muchacho en Venezuela, como siempre les cuento, vivíamos en un contexto bastante machista. Y este muchacho llegaba a la casa y le pedía la planchita de pelo prestada a mi mamá para plancharse tipo el flequillo. ¿Que era flogger? No era flogger. Pero se planchaba el flequillo y a mi mamá le molestaba muchísimo. ¿Qué era? Bueno, disgustos a padres. Líneas habilitadas a partir de este momento. Sí. Joaquín, nuestra querida Malena Noel. ¡Hola, ha regresado. Malena! Lo que te extrañamos, extrañé, Reina Malena Bella. Noel. Impresionante. Gracias, Sofi Verón. También. Malena. Gran Capa, compañía Sophie. Nuestra con Joaquín Villanueva, que se pusieron, como siempre, todos los días al hombro de la producción del programa. Pero bueno, Malena, la extrañamos porque. Sí, sos Malena. Sí, claro. Sos la hija de Noel, de Papá Noel. ¿Cómo no te vamos a traer? Claro, ¿cómo no te vamos? Claro. 4775-6688 y 1168-61-1043. Atención, manito, porque nos estamos yendo a México. Pero claro, güey, están pasando tantas cosas en México últimamente. Hola. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, Fede. ¿Estás ahí? Segundo, está por WhatsApp. Ahora, para hacer alarde, ¿ves? Ahora lo llamamos de nuevo, no pasa nada. Es que salen caros los pulsos. Sí. Salen caros los pulsos para hablar con México y todo eso. ¿Quién paga ¿Pagamos nosotros el teléfono? ¿Qué? ¿Quién paga las llamadas internacionales? No sé quién las paga. No sé. Por WhatsApp no las paga nadie. Ahí está Fede. Hola, Fede. Hola, amigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Hola, Fede, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, por suerte. ¿Desde cuándo estás en México? Estuve en México, ahora ya estoy en Argentina de nuevo. Ah, ya estás aquí. Nos bueno, mentido. Maravilloso. Nos han, perfecto. Hemos sido engañados. Sí. ¿Con qué has disgustado a tus padres? ¿Qué pasó? Nos pasó de chicos que con mi hermana no nos dejaron salir a jugar. Entonces agarramos una escoba, éramos muy chicos, y corrimos los dos agarrando la escoba del palo como hacia la puerta, que era un portón, y le pegamos al portón y un agujero. ¿Rompieron, o sea, el portón? El portón como si tuviesen, sí, como bárbaros quizás. O sea, como bárbaros. Como si fuesen la policía, tipo cuando va a hacer un allanamiento. Hombres fuertes. De acción. Claro. Bueno, pará, ¿y qué pasó después de eso? Justo ese día era el aniversario de casados de mi padre. Mira qué lindo regalo. Ay, no, boludo, qué garrón. Llamando ahí un herrero, un cerrajero, alguien. Hermoso regalo. Qué simpático este nene. Qué simpático. Escúchame una cosa, pero ¿cómo era el portón que se rompió con el palo de escoba? Porque el palo de escoba es finito, le abrieron un hueco. En realidad hay portones de madera que tienen una parte más gruesa y una parte más fina. Era de madera. Era de madera. Claro, ay, tremendo. Y bueno, cosas que pasan. Amigo mexicano-argentino, argentino-mexicano, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Gracias por estar ahí. Gracias, saludos. Un beso. Y bueno, esta se mandó una cagada. Así arrancamos tranquilos, vamos superándose. Me imagino que se van a todos superar un poquito, ¿no? Cuando yo era chiquita. ¿Qué hiciste? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4. Ok. Y mi papá, muy rápido empezó a salir con Cintia, que es su esposa hoy. Ok. Y Cintia tiene 2 hijos de la... Sola paje. Bueno. Perdón. Cuestión que... ella tiene 2 hijos. Perdón, me olvidé que era un caso muy cercano. Sí, me olvidé que era tu padre. Cuestión que ella tiene 2 hijos de la misma edad de mi hermano. O sea, una muchacha que se llama Stephanie, que tiene mi edad, y José, sí, es de la edad de mi hermano. Ah, mira. Entonces éramos 4 y nos llevábamos bárbaro. Okay. De la misma edad. ¿Qué pasa? Cintia en la casa tenía una peluquería. Ah, mirá. Claro, era una casa de 2 pisos. En la parte de atrás ella tenía la peluquería y a nosotros a veces nos dejaban a los 4 solos. Y ella tenía muchos cepillos de cabello. Muy bueno, claro, y todo. Y mi papá tenía una mesa de ping-pong. ¿Qué juegan? Entonces poníamos la mesa de ping-pong como división de campo. Ok. Y agarrábamos los cepillos. ¿Y se los tiraban de uno? Nos arrojábamos, era una guerra de cepillos. Era muy peligroso, amigos. Son cepillos de madera gruesos. Sí, los de peluquería. Hasta que uno me dio en el ojo, tipo, ¡tuc! ¡No! ¡Vamos a un corte! Claro. No. Me tuvieron que llevar al hospital, pero no solo eso, sino que en una de las lanzadas le dimos a uno de los espejos de la peluquería. No, rompe. No. Como que hicimos desastre. Encima, ¿qué le decís a un pibe de 6, 7, 5, 10, 15? Yo tenía 7 y sí, nosotros teníamos 7 y ellos tenían 12. Sí, ¿viste? ¿Qué puedo hacer? 11 años. No lo puedo poner a laburar para que te pague claro. La peluquería. Claro, no, qué garrón. Además eran los tuyos, los míos y los nuestros. Claro, no sé. Todo. Igual para mí, si los padres se separan, para mí hay un par de disgustos que... ¿Quién se merecen? Están contemplados. Se los merecen, claro, se merecían los disgustos. Por todo esto que nos han hecho sufrir a nosotros. Tomá, te voy a romper todo. Mami, generaste un trauma. Total. Te cambio un trauma por un disgustito. Por un vidrio. Claro, 4775-6688. Está Denise en línea. Hola, Denise, bienvenida. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Denise? ¿Y tú? ¿Te decimos feliz lunes o no? Decime feliz cumpleaños mañana. Y pero si te lo digo hoy, te vas a morir. Te lo digo mañana. Feliz precumpleaños. No, no me voy a morir. Feliz precumpleaños. Feliz precumpleaños. Claro. Gracias. No, y feliz lunes también. Feliz lunes también. Ahí estamos, tirando un poco de onda. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Te cuento? Sí, reina. Yo mañana cumplo 56. Ok. Y me acuerdo una anécdota de cuando yo estaba en séptimo grado, 12 años. Ok. Cuando no existían celulares, había teléfonos fijos y punto. No había como ubicar a alguien que no esté en lugar fijo. Y yo iba al colegio en colectivo y un día salí de... El colegio estaba como, no sé, a 50 cuadras de mi casa. Estaba lejos. Ah, lejos. Y un día salí y dije, mira qué lindo día, voy a volver caminando. Y volví caminando. ¿Con 12 años? Imagínate cuando llegué, mi papá cómo estaba. Claro. No, caminando. Por la... Y yo llegué feliz de la vida, imagínate. ¿Por qué barrio? Vos flasheaste videoclip, claro. ¿Por dónde era? ¿Qué barrio? ¿Qué ciudad? ¿Qué lugar? Palermo, por Palermo. Me vine de Coronel Díaz y Santa Fe. Sí. Hasta Dorrego y Cabildo. Ok. ¿Cuánto te tardaste? Media hora. No, hoy mido 1.50 m, imagínate los 12, las patitas no me daban para hacerlo tan rápido. Ay, claro, y por eso, o sea, llegaste... Yo me hubiera tardado como una hora, qué sé yo, no sé, un montón. Encima, pero mi viejo estaba caminaba por las paredes. Ay, ¿dónde está la nena? No, tremendo, tremendo. Y aparte yo volví tan contenta que mi viejo estaba enojado, pero por otro lado, mira como una cosa. Porque de... vos habías descubierto lo que era vivir. La independencia. Obvio, claro. La independencia. Volví caminando. Yo le dije a papi, volví caminando, estuvo buenísimo, qué sé yo. Pobre mi papá, yo lo pienso hoy y me quiero matar. Che, ¿y cómo estaba la inseguridad más o menos en esa época? ¿Se hablaba de ese tema? ¿Era peligroso? No, era como ahora ni en Pepe. Imagínate, yo tenía 12, 11, iba al colegio. Cuiden a los niños. Además, ese tipo de disgusto siento que es como que cuesta más que se le pase porque ni siquiera lo está pudiendo descargar, ni siquiera te está pudiendo decir algo malo, porque es como, bueno, se vino caminando. O sea, claro. Sí, sí. No hizo nada malo. ¿Cómo no se te ocurrió que yo iba a estar preocupado? Yo soy súper, desde muy chiquito soy muy responsable. Claro. Digo, nunca se me ocurrió que ibas a estar preocupado. Yo estaba re contenta. Ay, era un gran logro para ti. Pobre. Claro. Pobre mi viejo. Todavía hace un tiempo todavía se acordaba esa anécdota. Igual. Ah, mirá, si se la acordaba. Si ese es de los peores disgustos en la vida de tus padres, eras una santa. Sí, creo que sí. Eras una santa total. Igual me gusta esto, ¿no? Como el disgusto más memorable de tu infancia. Sí, está bien eso. Bueno, mi amor, te mandamos un abrazo. Bueno, besos, y yo a ustedes. Y gracias por llamarnos, porque valoramos mucho a cada uno que nos llama siempre por teléfono. Un placer hablar con ustedes. Oh, quiero, Denise. Muchas gracias. Cuando vuelvo al laburo, te queremos. Nos encanta ser tu compañía. A vos y a todos. Ah, no, ¿para dónde despedirse? Sí, chao, besito. No, besito. No, tu mamá. Te mandamos un beso. Gracias por estar ahí. 4775-6688. A ver quién está del otro lado. Hola, amigos. Le agarré un disgusto a mis viejos en primer año. Le había dicho que me había llevado dos materias a diciembre y nunca fueron a buscar el boletín, nada de ellos. Y para la Navidad, cuando ya había terminado de rendir todas las materias de diciembre, fueron a buscarlo y se dieron cuenta que me había llevado 8. Fue la peor Navidad de mi vida, tanto no. Paquete adentro. No. 8 son un montón. Son un montón. Viene Papá Noel y una cantidad de malas noticias trajo bajo el brazo. Ay, qué. Y además es como esas mentiras que de verdad eran demasiado comprobables. Era como, ¿por qué lo hacías? Me gusta mucho la música de Navidad. Ponele una vez por semana, Walter. Ay, qué bonita la Navidad. Siento que entramos re en clima navideño y de repente estamos. Nada, quejarme de la Navidad. En abril. Tremendo. No sé qué genera Navidad, es bonita la Navidad. 4775-6688. Está en línea Juanse. Hola, Juanse. Te gritaba. Hola, Juanse. Juanse. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, mi amor. ¿Cómo estás? Perfecto, Juanse. Maravilloso, acá andamos. Muy bien. Maravilla. Bueno, tengo una anécdota de un poco de mi infancia, adolescencia. A ver. Yo soy de un pueblo chico. De gusto grande. Como pueblo chico, sí, además de infierno grande, sacamos el carnet a los 16 años y ya nos dan los autos, básicamente. Ok. Bueno, cuestión. Mi familia tenía como un quincho un poco alejada de, digamos, del pueblo. Entonces, 17, 16 años, todos los fines de semana hacíamos joda ahí con amigos. Okay. Todos teníamos auto, camioneta, de los padres, por supuesto. En una de esas nos quedamos sin leña para ir a buscar y bueno, vamos a buscar leña al parque, algo que es como muy normal, directamente ir con las camionetas y la cosa. Entonces nos subimos todos, una gente a mi camioneta y otro amigo en la camioneta de adelante, una especie en vieja. En el medio del parque, en el medio de calle de tierra, empezamos como a jugar carreras. Hermoso. En un momento lo veo que se va para la derecha. No. Y a mí se me cruza un árbol. No, ¿cómo se te cruza un árbol? Si los árboles están quietos. Se me cruza un árbol, caminan, no sé. Un árbol de esos que caminan. Uno de esos. Claro. Sí, no conozco la especie todavía. No. Pero se cruzó, derribé el árbol. Mi amigo con la camioneta siguió para el costado y frenó al toque. Y yo tenía toda la gente arriba. ¡Ay, no! Y es como... Y la camioneta quedó ahí, básicamente. Y fue como, bueno... Pero todos tus amigos bien. Sí, estamos... Por suerte todos quedamos bien. Pero te estrellaste gigante, contra el árbol. Finito, lo tiré al árbol. Tiré el árbol del parque encima. Y aparte, amigo, una FC, una camioneta, es difícil de hacer la mierda. ¿Qué tan mierda quedó hecha la camioneta? O sea, la que yo andaba era una Kangoo. Ah, ok. Mi amigo andaba en la FC en vieja. Me hiciste mierda la Kangoo. No, se van a enojar nuestros amigos de Renault. La Kangoo no. Tremendo, tremendo. Entonces, un nivel de desesperación creciendo de lo pelotudo que era en ese momento. Mis amigos se fueron para el quincho de mi familia. ¿De qué color era la Kangoo? Verde. Ay, encima relí. No, sabes. Tremendo. Y me quedé ahí esperando a mi viejo y yo con una cara diciendo, bueno, me merezco todas las cagadas. Ay, no, horrible ese momento cuando uno está solamente esperando. Sí. Como ya yo sé, una mandé. No, cuando ya sabes que de repente va a venir el cuco. Sí, es el cuco. Sí. Está viendo, se acerca el cuco. Finalmente llegó el cuco, claro. Llegó el cuco. Bienvenidos, sentate acá. Estamos todos reunidos en esta ocasión. No, para esperarlo. Y para, ¿qué te dieron, o sea, de pena en tu casa? Exacto, ¿cuál fue la pena? No, ¿cuál fue el cargo? Por suerte tengo hermanos que se han adelantado mi camino y han hecho cosas parecidas. Entonces, bueno, más o menos estaba acostumbrado el viejo. Ah, ok, así ok, que ok. Nada, fue como, anda, listo, no manejas por 2 meses. No sé. Claro, hasta que él se le pasara. Hasta que se le pasara, claro, no volvías a agarrar la auto. La calentura, pero me vio así como una cara diciendo, ok, sí, se dio cuenta que hizo una cagada. Ay, sí, porque tú estabas lastimadito, claro. ¿Viste cuando es como, ¿para qué lo voy a retar? Él mismo se retó. Mira la cara. Claro. Lo solucionó. Claro, él mismo se retó solito. Hombre que resuelve. Él está. Choca y se reta, está perfecto. Claro, choca, se reta y se da el vuelto. Te mandamos el abrazo más grande del mundo, Juanse. Besos, Juanse. Muchas gracias, un abrazo enorme. Gracias. Besito. Muchas gracias. Si recién te sumás a la radio, esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play, obviamente. Desde ya, 7 de la tarde, 25 minutos. Temperatura, creo que estamos en 13.3. Sí, sí, hace mucho frío. Estamos hablando de disgustos a padres. Claro. ¿Alguna vez te mandaste un moco? Yo me mandé uno y... espero que mi vieja no esté escuchando, porque le rompí el corazón. ¿Le rompiste el corazón? Y sí. ¿Cómo? Y me vi unas revistas. Ah, le rompiste el corazón. Me vi una revista cuando era chico, pero no era una revista de... Claro. De chica. No, le re rompiste el corazón. El chiquito y putito. ¡Ay! ¡Viejito! No, y bueno, me parece que medio se enteró así. ¿Se enteró así? Sí, yo creo que sí. Ni yo sabía, ¿eh? Ah, claro, o sea. No, y bueno, estaba de recontra de no habían regalado una revista y se. Pero la verdad, amigo, es que tú ahí no hiciste nada. No, bueno. Son disgustos era para la época. Era material de. Sensible. Sí, Claro. Didáctico. Era material. Y teníamos la encarta y teníamos el libro. 4771614. No, ¿cómo se? Estoy diciendo el teléfono. 11-6861-1043 y 4775-6688. Dije el teléfono de otro trabajo. A ver, hola Santi. Hola. ¿Qué haces, hola, Santi? Hola, Santi, ¿cómo estás? Pochingui, Dani. Bien, mi amor, ¿todo bien? Medio ternura el Pochingui. Sí, así me dicen mis amigos. Me caíste bien, amigo. Pochinguis. Escuchamos tu disgusto. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, les cuento. 2 años tenía. Yo claramente recuerdos no tengo. Eso me lo que me cuenta mi familia. Yo venía caminando, apenas había aprendido a caminar. Venía atrás de mi vieja. Ella se dio vuelta 2 segundos. Cuando se dio vuelta de vuelta, yo estaba con una botella de alcohol etílico tomando el pico directo. ¡No! No, después, amigo. ¿Y qué? Después te ponían... Somos nenes. Te ponían en un semáforo y escupía fuego. Claro. Que lo use no, para algo, no, el pendejo. Ya, ahí ya arranqué borracho hasta el día de hoy. Imagínate lo que era. Uy, ahí arrancó todo. Pero pará, tomar alcohol etílico no está bien, es tóxico. Pará, que te llaman al médico. No, imagínate del cagazo que se pegó. Ella tenía el auto en la puerta y salió corriendo conmigo en brazos hasta la salita. Y ahí cuando llegué me hicieron la baja de estómago, de todo. Pero, ay, pero sí, no. 2 segundos que se descuidó de ella y yo ya estaba ahí chupando de la botella. No, amigo. Es que debe ser una locura ser padre. Digo, tenés que cambiar toda la disposición de tu casa, dónde guardar las cosas, tener cuidado con los enchufes, con el horno. Digo, cambia tu vida de un día para el otro. Por lo que me dicen, yo tuve que hasta abrir la puerta de la alacena y abrir la botella. O sea, no estaba accesible, pero bueno, fui directo. A un chuki, absoluto. ¿Qué lo parió? Esto es una buena pregunta. ¿Quién era el más chuki de la sala, de los Olvidators? ¿Está el más chuki de todos? ¿Y este que tomó un alcohol etílico? Yo siento que hay peores. ¿Vos decís que sí? Yo siento que hay peores que Santi. Sí, sí, sí. Santi, ¿qué onda después tú cuando creciste de adolescente? ¿No le diste más disgustos? Ah, sí, no, olvídate. Yo salía cada 2x3, siempre estaba en la casa de un amigo, supuestamente. Mi amigo no existía, claramente. Claro. Entonces, yo me iba a bailar a Luján, volvía y mi vieja ni se enteraba hasta que se enteró de todas las veces que salí, que me metí claro. Joda, de cualquiera. No se enteraba hasta que se enteró. Es que igual para mí los padres saben, pero para mí en un momento te tiran la cuerda, tiran, y en un momento, y hasta acá llegamos, blanquealo, claro. O mi enojo, algo. Pero digo, los padres... no son boludos. No, solo nadie. Se hacen. Sí. Bueno. Mira, la gran mayoría de las cosas se enteró hace poco, así que ya no me podía cagar a pedo. ¿Prescribió? Mi cielo. Claro, está muy bien. Con 30 años, ¿qué me va a decir? Está muy bien. Santi, ¿cómo? ¿Hoy sos alcohólico? Contanos un poco no. más. No, para nada. Dejé el pucho, dejé el alcohol, dejé todo. Ey, maravilloso. Te lo tomaste todo cuando tenía 2. Y para más vale, claro. Te mandamos un abrazo gigante, Santi. Cuídate. Gracias por llamar. Amor, un beso. Me gusta la gente que llama y abre su corazón. Son temas que capaz que no se los puedes contar a nadie. O sea, en una cita, ¿qué vas a contar esto? No. No. Contalo acá. Lo cuentas aquí el peor disgusto que le diste a tus padres. Somos nene. Hola. ¿Quién está por ahí? Bueno, yo cuando tenía 16 años, hice la boludez de agarrarme la piña con un vasito. en realidad de participar en una pelea en un barcito, y entró la policía al toque. Y nos llevaron en un camioncito ahí a la comisaría primera de Castelar, que está enfrente de la plaza. A pocas personas le va a servir esa referencia. Y me permitieron llamar por teléfono a alguien. Y decidí llamar a mi papá. Obvio. Quien me contestó muy rápidamente. ¿Tu mamá? Dale, hijo, a las 8 de la mañana estoy ahí. Eran las 2:30 de la mañana en ese momento. No. Pasé de las peores noches de mi vida. Mi viejo pasó un disgusto. Yo pasé un disgusto bastante peor. Y mi mamá pasó un disgusto hace 2 años, 20 años después, cuando se lo conté. ¡No! O sea, se angustió 20 años más tarde. ¡Claro! Hay cosas que no hay que decirlas. Hay cosas que no hay que decirlas. Ay, a mi familia se lo contaban todo entre todos. Todos los adultos, todo. Y era como que te retaba la mamá, el tío, la abuela, todo el mundo. Era no, como, ay, tipo Dios. Un reto escalonado. Sí. Y cuando llegaba el tío, la cara del de es que igual, también creo que es una táctica de algunas familias, que es básicamente para que no te la mandes, porque es cansador que te esté retando todo el tiempo. Total. Mirá, no me voy a mandar esta porque si no va a venir unificado. Era un frente único. No, tremendo. Contra los adolescentes. Pero y en un pueblo chiquito. Igual pará. Ahí te digo. Ani. Y a toda la gente que está del otro lado. No saben lo que le pasó a Natalia. Hola, Nati. Hola, Nati. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chiquis? ¿Qué te pasó, Nati? Bueno, yo tendría como 5 o 6 años más o menos. Sí. Último año de guardería, primero básico. Y estábamos haciendo un ejercicio del pasado, ¿no? Tipo, ¿qué hicieron el pasado? O sea, este fin de semana, ¿qué pasó? Para el tema de los verbos, qué sé yo. Y todo el mundo contaba lo que a mí parecían anécdotas súper aburridas, ¿no? Como que fuimos al parque con mis papás, bla, bla. Y yo dije, yo tengo una súper anécdota. Voy a contar algo increíble. Nadie me va a superar. Ok. Ella quería ganar. No le importaba nada. La privacidad de nadie. Entonces dije, bueno, no, mis papás se pelearon y la tiró a mi mamá por las escaleras. Mi mamá rodó y tal y tal. Entonces me inventé una pelea, pero descomunal, que había visto seguramente en una novela o algo así. Ah, te la habías inventado. Yo me la inventé. Entonces dije, bueno, listo, voy contando todo esto. Y mi papá la pegaba y mi mamá gritaba, que sí, bueno. Cuestión que la profesora, ok. Al día siguiente, mis papás, Natalia, ¿qué dijiste en el colegio? Y yo, nada. Bueno, pues que nos están llamando. Entonces van mis papás al colegio. Uy, activaron el protocolo de violencia de género, va, hace un montón de tiempo. Claro. ¡Qué quilombo! Y yo ahí me dije, ¿no? Y dicen, bueno, que acá su hija está contando de que usted la golpeó a su mujer, la tiró por las escaleras y no sé qué, y les empieza a contar todo la directora y la profesora y yo ahí al medio, y mi papá empieza a reírse. Le dice, señora, uno, mi mujer no está golpeada, o sea, estoy intacta, y número dos, nosotros no vivimos en una casa de 2 pisos. No tenemos escalera. No tenemos escalera. Era la mejor no prueba esa. Escalera. Entonces, cuando me dicen, tipo, ¿qué pasó? Y yo, nada, pensé que era una competencia, o sea, como... Para contar la mejor anécdota. ¿Quién se inventaba la peor historia? Bueno, pará, esto podría haber sido tranquilamente en un piso que vamos a hacer dentro de un rato, que es como sos cuando competís. Ella ganó. Qué vos ganaste, ella claro, quería ganar. Ella ganó. Dejaba tremendo. Todo por ganar con 5 o 6 años. Además, ella estaba re aburrida. Dijo, ay, qué aburrido. Todas aquí contando puras historias. Hicieron el fin de semana. Regalo de Papá Noel, claro. Claro, está bien. Sí. Vos sí, te viste un capítulo de La Rosa de Guadalupe y hiciste un escándalo. Nati, ¿de dónde eres? De Bolivia. De Bolivia, ¿de claro. qué parte? De Cochabamba. Oh, muy bien. Ay, no, me encantó tu historia. Te mandamos un muy beso espectacular, gigante. Gracias por escucharnos. Gracias, un besito. Beso, bonita. Siempre contaré lo mismo. Un día que estaba ahí en Éter rindiendo un parcial de locución y todo eso, tenía que hacer el tránsito en la subida de Conchabamba, dije. Ah, hermoso. Ay, ahí así un 4. ¿Así? Porque me distraje a todo el mundo. Me cago en la así pedo. Así un 4, no. Bueno, quería estar hablando de Constitución, dije Conchabamba. ¿Qué querés que te diga? 4775, me distraje. 4775, como siempre, 4775-6688. Siempre. Hola. Buenas. Yo le di un disgusto grande a mis papás y a mis tíos. Una vuelta de chiquito estaba jodiendo, había venido a mis tíos. Estaba jodiendo en el patio con un muñequito chiquito y lo revoleo para atrás porque me pintó. Lo revoleo para atrás y le doy en el ojo a una de mis tías y le hice sangrar el ojo. ¡No! De una manera que al día de hoy me odia, me parece. No, le no, desprendiste la córnea. Pero ese fue un accidente, no se estaba portando mal. Y bueno, pero también no hay que revolear cosas. Pero eres chiquito, no sé, y lo tiraste atrás en el patio, no sé. Tremendo. Mil veces tiraste juguete. Sí, hay que tener cuidado. Conchale, pobre. No, tremendo. Igual nunca supe que los ojos sangraban. Obvio, ¿cómo no sabes que los ojos sangran? No me digas, no quiero saber. Amigo, una vez lavando los platos, abro un mini pop-up. Una vez estaba lavando los platos en mi casa y se me cayó un plato de cerámica, se me cae, pero sí. Normal, ahí en la bacha. Se astilla y el pedazo de vidrio de cerámica me entró en el ojo. ¡No! Directo al ojo. ¡Tac! ¡No! No solamente lo sentía, sino que lo veía. ¡No! Entonces estaba... ¿Podemos hacer un piso un día? ¿Qué te metiste dentro del ojo? Pues para mí la gente nos va a contar un montón de cosas. ¿Y caí en pánico? No. Y pasé creo que 1.5 meses con un parche en el ojo. Me está jodiendo. Tuvieron que ir, sedarme, sacarme la cuestión. Sí. Bueno, yo les cuento, sí, ayer estornudé, chicos, me llevé puesta a la pared. No. Estornudé, fui para adelante y le borré la pero. Tengo una línea, me la pinté un poco. Porque ay, luego... amigo, tienes una. Chicos. Se la redió en la frente. Estornudé y dice, ¡pa! No me di cuenta que había una pared adelante. ¿Se la rediste? Sí, me di con el borde de la. Tienes las dos marquitas aquí. Sí, boludo. Tremendo. Bueno, hay que tener cuidado cuando uno estornuda. Es que las primeras alergias te agarran medio... Bueno, también podríamos hablar en algún momento de los accidentes. ¿A qué sos más alérgico? Tonto. Ah. No, los accidentes más tontos que tuviste, ¿entiendes? Sí, no. Lavando los platos, me quedé estornudando la cabeza en la pared. Por eso me puse la gorra y aparte porque ya el pelo no me tapa mucho. Está bello tu pelo, deja. Bueno, 4775, me golpearon. Sí. No, es un chiste. 4775-6688. A ver quién está del otro lado. A ver, más mensajes, más humanos. Secundaria, yo me cambio de un colegio a otro a mitad de año. A las 2 semanas de ser nuevo en el colegio, yo iba a turno mañana, tenía que volver media a casa. Sí. Para hacer gimnasia a la tarde. Y me cruzo antes de volver a mi casa con mis ex compañeros del colegio que me invitan a jugar al fútbol, cosa que acepto, sin avisar en mi casa. Por lo cual, como no vuelvo a mi casa, mi madre llama a la escuela. Raro que no haya avisado ni vuelto. Y le dicen que yo no estaba en la escuela. Y cuando mi madre va a la escuela a buscarme, mis compañeros en ese momento, que yo era nuevito, no me conocían demasiado, dijo, nosotros a la mañana vino y lo vimos que se iba a la pared colectivo. Por lo cual, una desesperación total. Llamaron a mi papá, que se volvió de su trabajo, familiares, tíos, primos, todo el mundo pensando que yo estaba desaparecido. Ay, no, amigo. Yo a las 4 o 5 horas, como lo más pancho, vuelvo a mi casa al horario que generalmente volvía después de gimnasia. Y veo que está la policía, toda la familia. Se desplegó un operativo. No. Ahí tenés que fingir secuestro. Sin entender qué es lo que pasaba. Lo cual recibí una buena bofetada de mi madre y después un abrazo. Mi papá no me habló por un par de semanas. Ahí tenés que fingir secuestro y decir, me liberaron. Tremendo. Sí, gané yo, me liberaron. No, chicos, nunca fijan secuestro. Che, en instantes, está bueno, che, con nosotros, ¿eh? Le parece que fueron a mear los perros afuera. No, y además el chat está tremendo, ¿eh? Por eso, en instantes, parece que esperando acá fuerte, están ahí comentando. Se fueron a hacer un pichín por afuera. Así que en breve. Así que en instantes. Está Malena acá con el balde y el trapo, nuestra productora, porque parece que se mandaron un moco acá dentro del estudio, así que en instantes. Van en un segundo. Que ya vienen. 4775-6688. El último, uno más. Hola. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Bien, creo que la mía es mundial, creo que le gano a todos. ¿En serio? Éramos chicos, tengo dos hermanos más grandes y mi mamá tenía que salir a comprar. Nosotros estábamos jugando a la bolita, con las bolitas de jugar a la bolita. Las canicas. Claro, está el bolón, la bolita y la que le decimos la piojita, que es la más chica. Muy bien. Bolón ya después de los 40, ¿viste? Empieza a caer. Claro. Perdón. Habré tenido 5 o 6 años y me metí la piojita en la nariz. Hermoso. No. Porque sí. Porque pintó, porque creo que podía. Claro. Entonces, claro. La pinina. Claro, esa. Me desesperé porque no me la podía sacar, obvio, que me iba a sacar. Y mi hermano más grande se le ocurrió, porque creo que lo vio en un dibujito, de taparme el otro orificio de la nariz y decirme que sople para afuera. Claro. Y eso no es lo peor de todo. Después, ya creo que unos años más grande, yo tendría, no sé, 12, 13, y estaban contando cosas mientras estábamos cenando, y yo no quería ser menos, obvio. Así que agarré, mientras estábamos cenando, y le digo... ¿Se acuerdan cuando no había que contarle a papá que me metí la bolita en la nariz? No, lo amo. Volviste a traer a la escena el quilombo. Ya, pero sí, ¿qué pasó con la bolita en la nariz? me la sacaron. Pude, haciendo fuerza, soplando con el único orificio que con el que estaba tapado. ¡Ay, no! ¡Qué desesperación! Créeme, claro, pero tu viejo no sabía nada. Viste que hay muchas veces que a los padres o a las madres una parte de la familia oculta las cosas para que no se arme más quilombo. Ay, se ve que a tu viejo no le habían contado. ¿Y cuántos años más tarde se enteró? Sí, se habrá enterado como por lo menos 6 años más tarde. Y no había pasado tanto, así que estaba medio fresco, amigo. Quilombo. Bueno, ¿seguís con las bolitas adentro? No, cuelgan ahora. Bueno, amigo, tampoco. Yo era perdón, pero me arrepentí. Un programa para toda la familia. Te mandamos un abrazo, amigo. Gracias por estar ahí. Un beso, mi amor. Chao, ya está. ¿Cerramos? Sí, obvio, claro, hasta acá. Qué disgusto le diste a tus padres. Un montón, quedaron un montón. Seguramente otro día hacemos otro bloquecito, amigos. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. ¿Más canciones? Sí. En instantes, está bueno, che. Esto es YouTube, Elevation, Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes, está muy linda Anaís Castro. Ay, gracias, mi amor. Con un naranja. Naranja para combatir el frío. Olvídate de todo. Buen día, Olvidators. Vamos a hacer una vaquita para comprar unos auriculares a Poggi. No, buenas noches. Tremendo el auriculares gate, ¿eh? Tremendo el auricular Gate, fue... Pero es para llamar a los chicos, es un problema de millonario, no me contar que perdí unos auriculares. No es un problema de millonarios, amigo, permíteme que te diga, no es un problema hice de millonarios. Hice 5 stories, por eso capaz que la gente está... Pero no es un problema de millonarios. Les cuento cuál fue. Todos tenemos auris, sean como sean, y se te pueden perder. Ayer volví, fui a Jujuy el fin de semana, claro. Volví en el avión y me olvidé los auris. Hubo viento, viste, ayer había un viento tremendo. Sí. El avión se movió con toda, la gente estaba medio con ganas de vomitar. Entonces me pasó una chica por al lado, medio rápido, que quería ir al baño cuando aterrizó. Claro. Entonces, a mí la campera se me fue a la mierda, se me cayeron todas las cosas. Agarré el DNI, me quedó en la cajita de los auriculares en el avión. Claro. Bueno, hice la. Y en un momento veo que. Porque, hasta ¿qué la pasa? Esa cajita tiene. GPS. Tiene un GPS que él puede con el teléfono ver más o menos dónde está. Pasa nada, en algún momento la compro de nuevo o no me la compro o andaré con los auriculares con cable. No pasa nada, no hay nada grave. El tema, al parecer, es que se lo robó a alguien que trabaja en Aeroparque. Y además yo digo, de verdad, pienso, ¿para qué te has cerrado la cajita que no la puedes usar? No, es que manda a saber. No la puedes usar, se venderá como repuesto, no sé, no se cargan los demás. No sé, no. No creo. Es que la cajita con los auriculares, viste... Es el par, está hecho, claro, hecho todo a propósito. Así que exacto. Bueno, y hoy me mandaron a hacer la denuncia, un bajón. Uno divino, la gente de la PCA y todo eso, pero me da cosa por la persona que lo robó. Claro. No sé, tengo miedo que pierda el laburo o algo por haberse robado uno, espero que no. Y además a lo mejor lo hizo como medio real, lo pienso. Como sí, sin malicia, ser. Como que los agarró, los guardó, no, se igual, olvidó. Hay un protocolo que cada vez que se encuentran algo dentro del avión hay que hacer un acta y se pone en una bolsa y te lo llevan a artículos perdidos. Claro, y así no lo hizo. Bueno, gracias amigo por estar. Está más preocupado el oyente que yo. Lamentable. Ahí está, no pasa nada. Bueno, escúchame una cosa. Está José. ¡Hola, José! Hola, ¿cómo andan, mis amigos? ¿Qué haces, José? Hola, Joséciño. ¿Todo bien? ¿Y tú? Perdón que me fumaste, amigo. ¿Todo bien? Muy bien. Hoy no puedo darles la imagen como habitualmente sucede. ¿Estás desnudo? Son circunstancias nada más. ¿Estás desnudo? Todo bien. ¿Saliste de la ducha? Sí. Estoy en la depiladora. Sí, no puedo mostrarles. No me pida más de todo. Ay, no, tuve una imagen de José en la depiladora con el teléfono. No. Bueno. Con las patas. Con las patas para arriba. Aparte, es peludo, José. Es frondoso. No. Bueno, para. No. Todo tu culpa, tuya. Yo solito. Sí. Vos solo. Para. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos con el tiempo, José? Bueno. José. Se nos cortó. Estamos con frío, ¿me escuchan bien? Ahí sí, golito. No, que justo estaban pegando el tirón. Justo. Espera. Te aguanto el grito. Pará, frío entonces, estamos en 13 grados 3. Sí, fue la mañana más fría hasta ahora, ¿no? No sé si se sintió por efecto del viento la que pasó con cerca de casi 7 grados, fue frío. Pero fue la única de esta semana. Por ahora viene un repunte de temperatura y a partir de mañana ya hablamos de más de 10 grados todas las mañanas. Así que si pudieron soportarlo bien, bueno, ya pasó gran parte del problema. Claro, sí, por ahora, entonces, sí, ahora quedan por delante mañanas de 10 grados y tardes de más de 20. Con lo cual, la casa no se llegó a enfriar. Yo lo hablaba más temprano hoy en Perles ya. No se quejen del frío porque no llegó a ser frío más de 10 horas. Entonces, eso repercute en que las casas están todavía con la temperatura anterior. El problema es cuando el frío se queda 3-4 días y ahí sí, se enfría todo. Claro. Pero por ahora lo bueno es que nos da tiempo a chequear las estufas con gasista matriculado, porque esta es la época en donde suele haber los accidentes evitables con el monóxido de carbono y la falta de ventilación. Así que chequen con gasistas matriculados, porque es triste todos los años en abril tener que hablar de muertes evitables por esto. Y mientras tanto, un poquitito la ventana abierta siempre, por más que entre aire frío y se pierda un poco de calefacción, es una buena manera de prevenir accidentes, la ventana abierta. Sí. Totalmente. Y buen tiempo estoy viendo, hasta José, prácticamente el fin de semana. Perdón que te rompa los huevos, estoy viendo el momento de comprar estas cosas ya, antes que arranque el frío. En serio, ahora está en 58.000 pesos, 53.000 pesos más o menos, el detector de monóxido de carbono a pilas que trae un display y te dice si hay una falla y todo eso. Momento de comprarlo ahora, amigo. Sí, son todas medidas preventivas que tienen que ir sumadas todas, ¿no? Porque no es solamente confiar en eso y de seguir teniendo una pérdida en el calefactor o sentir que hay olor a monóxido. En realidad el monóxido no da olor, pero a veces la mala combustión sí genera alguna desconfianza o te duele la cabeza, ¿no? Es que con eso ya se salvan, ¿no? Eso tiene que ser un paliativo, una medida extra. Pero en general siempre chequear las estufas con la gente que realmente sabe, que hace pruebas para ver si hay alguna fuga, si hay mala combustión o algo por el estilo,

too black it I go. Argentina, esto es Nori Boy haciendo la la la la junto a Sam Smith. Ay, chicos, yo estoy demasiado contenta, estoy demasiado emocionada. Creo que nunca habíamos tenido en nuestro chat de YouTube un fandom tan eufórico como la manada en este preciso momento. Los amamos, gracias por estar ahí el otro día, gracias por esperar. Y si estás ahí en tu casa o estás en el auto, poné YouTube. Sí, es un momento del programa donde les pedimos que vengan a verlo porque... Si no, lo buscan después on demand. Sí, pero esto es muy audiovisual y siento que tenemos un gran hit de la Argentina en el piso. Porque, amigos, todo el mundo hace un streaming. Tuvimos el streaming de la estrella culona del CONICET. Sí. Tenemos streaming de nosotros con 40 millones de boludos hablando. Claro. Pero faltaba un streaming y el streaming más lindo... Desde el momento que los vimos, nos enamoramos. Todos. Todos. Todos, todos, todos. Ellos son. Ellos son. ¡Pacha y Plum! ¿Qué dice? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, queridos? ¿Todo muy bien? ¿Y ustedes? La verdad que muy bien acá, viviendo la vida de perros. Oh, bueno, gracias por estar acá. ¿Le costó llegar o cómo es llegar? Sí, nos costó llegar. ¿Y qué? ¿Sí, qué? ¿No? Yo me subí al tren y me bajaron. No. ¿Cómo que te bajaron? Sí, sí, sí. Y me pidieron el boleto, yo digo, soy un perro, no tengo boleto. El tipo me dijo, bueno, qué sé yo. Yo vine corriendo porque estaba por la zona. Ah, muy bien. Y porque el médico le dijo que haga ejercicio. Sí. Ah. Por eso Plumis vino también con abrigo, viniste. Porque... No, eso es por canje. Sí, ah. Sí, sí. La chaquetita de canje, ¿viste? Ah, muy bien. Exactamente. No, son muy facheros. Che, ¿cuántos años tienen más o menos? ¿Cómo se mide la edad en los perros? Mira, yo tengo más o menos de perro, debo tener, no sé cuándo nací, así que más o menos le calculo entre 4 y 8, multiplicado por 7, como hacen ustedes. Quizás tenga entre 50 y 96 años. ¡Pará! ¡Panche! ¡Es un montón! ¿Qué es? ¿Sí? La cuenta. Ahorita que los humanos hacen una cuenta rara con los perros. ¿Y ustedes cómo la hacen, Pache? ¿No la hacen como nosotros? Si supiera el día en que nací, diría, pasó un año, tengo un año, pasaron dos, tengo dos años. Y listo, ¿no? Sí. Y ya, tranqui. Sí. ¿Y tú, Plumis, cuántos tienes? Desconozco, no tengo ni idea cómo se mide. La medición que hizo Pache, no tengo ni idea. Oye, ¿y tú te sientes, Plumis, mayor que Pache o menor que Pache? Yo me siento espléndido. No, sí, se no, en se mi no, mejor momento, diría. No sí, la... porque yo lo he visto en malos momentos. No, y conté, le digo, ¡es la Pache, mejor versión! Dale, Pache. ¡Es tu mejor versión! Pero no cuenten todo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se les ocurrió hacer un streaming? Digo, hay tantos streaming hoy en día. ¿Cómo claro. se les ocurrió contá, hacer un Pache, contá, Pache, sí, contá. En la plaza nosotros siempre hacíamos chistes. La gente nos decía, che, ustedes de todos los perros que conozco son los más divertidos. Sí. ¿Por qué no ponen un streaming claro. que está en tendencia? Y yo dije, ¿qué es un streaming? Y me dijo, algo de YouTube. Y yo dije, ¿qué es YouTube? Y ahí empezamos, ¿viste? Claro. Hay un micrófono que anda mal, ¿no? Sí, no, me parece porque lo estás pisando con la cola. Yo creo que es porque claro. lo tenés atrás de la cola. Lo tenés a ver, atrás para la... que... Para, a ver, creo que lo estoy... ¿Te ¡habla, Plumis! No. Bueno, gracias a todos, saludos a la manada que está ahí, me encanta el programa. Gracias a lo técnico, a las técnicas, a toda la gente que trabaja en Urbana Play, muchas gracias. Óyeme, y recuerden seguir a Está Bueno Che, y los miércoles tiramos en vivo a las 8 de la noche, hacemos competencia a ustedes. ¡Uno tenía que decir eso! ¡No, Plumis, eso no! No pasa nada. Perdón, se me escapó. Óyeme, Plumis, ¿y ustedes cómo se conocieron? Nos conocimos en el barrio cuando éramos chiquitos. Okay. Yo, después nos distanciamos un tiempo y después, bueno, volví. Y bueno, y ahora ahí, sí. ahí voy, ¿eh? ¿Qué hace, Pache? ¿Cómo andás? ¿Se solucionó? Sí, ¿te escuchás? Bueno, nosotros nos conocimos en la plaza que está cerca de la casa del humano con el que convivo en este momento. Oh. Eso les iba a preguntar, porque, perdónenme, no sé de la vida de sus humanos. Ah. Bueno, no son muy interesantes, que digamos. Uno está, el mío está todo el día dele que dele con la guitarrita, pimba, pimba, con la guitarrita por aquí, por allá. Uy, y músico. Yo convivo con una influencer. Ahí va. Okay. Ah, mirá. Por eso el canje, claro, el canje de la camperita lo consiguió ella y hay que cada vez que vamos a algún lado... Hay cangelos. Bueno, nosotros siempre hacemos esto y obviamente no va a ser la excepción hoy. Si alguien tiene una pregunta o quiere llamar y hablar con Pachi con Plumis, las líneas están abiertas. Nos pueden perros. Llamar, claro. Nos pueden llamar al 4775-6688 si tienen alguna pregunta, porque yo tengo como muchas preguntas de cosas que a veces me dan un poco de miedo con mi perra. Y a ver, pregúntame. Claro, yo a veces tengo miedo porque cuando me voy de viaje le dejo a mi perra, a mi mejor amiga, okay, que tiene a APA, que entiendo que es el mejor amigo de mi perra. Okay. Y siempre me da miedo que cuando yo vuelvo de vacaciones siento que ya no quiere vivir más en mi casa. Bueno, podría ser entendible, ¿no? Uno está en derecho de elegir la vida que quiere cuando es un perro. ¿Psicólogo de perros, Pache? Sí. Yo digo la verdad, che. Pero te pide una opinión, no un diagnóstico. Yo me he mudado voluntariamente de casas varias veces. ¿Te has mudado? ¿Se escapó? Sí. Claro. El humano que tenía no me gustaba y un día, ¿te vas a trabajar? Nos vemos en otra vida. Nos revimos. Saludos, sí. Chao. Está muy bien, está perfecto. Les quiero hacer una pregunta. ¿Están cansados de la comida que le damos nosotros siempre? ¿Tan harto? A los perris hay que darle comidita de verdad, porque sí, somos de verdad. Nosotros no somos juguetitos para darnos porotitos todos sequitos. Ahí va, te vamos a hacer comer chisito todos los días, a ver qué te pasa. Yo feliz. Somos animales, comemos comida, carne, verdura, todo lo que comen ustedes, que son animales también. Caminan en dos patas y conquistaron el planeta entero, pero somos animales. ¿Le gustaría caminar en dos patas a ustedes? Digo, a veces les cuesta un poquito más, un poquito menos. No, a mí me sale, ¿eh? ¿En serio? Sí, ahora estamos, ¿eh? ¡Oh! Mira, mira. Mira, está bien, está como el hago. Mira cómo me. ¡No! Y te hago la escalera, mirá. No, mirá. Pará. La escalera, ¿cómo se llama? Caracol. Escalera caracol. El ascensor. Me vuelvo loco. Sí. Las aguas turbulentas. ¡Ayuda! ¡Ah, soy el náufrago! ¡Qué bien lo hace! No, espectacular. ¡Qué bien lo hace! Para 4775-6688. Si alguna vez en tu vida le quisiste hacer una pregunta a tu mascota y nunca te animaste, este es el momento. Tenemos. Es como una especie de sindicato de animales. Sí. ¿Ustedes? ¿Sindicato? ¡Unida de perros ladradores! ¡Y al que no le gustan los cocker! ¡Los cocker! Tenemos un mimo para ustedes. Un mimo no de un mimo. Un mimo. A ver, me gustan los mimos. En esta época de tanto contenido vacío, ustedes son lo mejor que existe. Son lo mejor que existe. Gracias. Contenido basura, o sea, el contenido basura somos nosotros. Y ustedes son lo mejor que existe. Exacto. Muchas gracias, saluditos. Gracias. Me encanta porque la gente le gusta lo que hacemos y nosotros nos gusta que a la gente le guste y estamos on fire. Escuchen, y si les gusta a la gente, porque no sé, a veces pienso, sus humanos alguna vez los juntaron con otros perros que eran medio desagradables. Obvio. Sí, ¿no? ¿Cómo te digo? Vale. Cae mal. Y sí. Escúchame, del 100% de los perros que hay en este planeta, ¿qué porcentaje me caen bien? Quizás el 90, pero el otro 10 tiene que ver con los humanos con los que conviven. Rompieron todo, humanos. Humanos. ¿La culpa de quién es? La culpa del humano. Son hermosos, los queremos un montón. Gracias, vos también sos divino. Sos bastante fachardo vos, ¿eh? Chicos, son hermosos los dos. Jamás pensé que un perro... ¡Qué hermosos especímenes de humanos tenemos acá, eh! Bastante pasables para lo que es el espécimen humano. Sí. Claro, este es mi piropo favorito en la vida. Que un gracias, perro no diga un piropo es el mejor piropo. A mí pasa mucho que a veces voy por la calle. A mí me llevo mal con los humanos, generalmente. Pero yo veo uno de ustedes por la calle y vos no sabés cómo le... Yo le ladro. Ah, sí, no sé si es que les ladro en el idioma de ustedes que me entienden. Está raro, ¿no? Que Dieguito les ladre, está raro. Pero yo siento que me comunico. Yo a veces voy y le digo... ¡Ruf! ¡Ruf! No. A ver, vos ladrás y yo te digo si estás ladrando bien. ¿Qué significa? ¡Ruf! No, eso quiere decir mañana tengo que ir a la escuela y vos supongo que ya la terminaste. No, ya no más. ¿Y cómo debería ladrar? A ver cómo debería. Mira, si querés decir hola, hay pollo con papas, decís. ¡Muy bien! Me vuelvo loco. Buen alumno. A ver quién está del otro lado. Hola. A ver, hola. Pache, Plumis. Felicidades por el éxito que están teniendo. Y una pregunta, ¿no? A ver. ¿A ustedes les molesta que los castremos así los humanos de una? Ay, lo bobito. ¿O les gustaría que lo consultemos con ustedes antes? Ese era un tema que capaz no estaba bueno tocarlo, ¿no? Uy, se pusieron el mal. El tema ese, ¿sabes qué es? ¡Traición! Sí. Nos llevan engañados. Claro, te dicen, vamos a dar un paseo. Sí, paseo. Paseo. Es que paran sobre una puerta y sale una mujer con ambo y de repente un bisturí y de repente anestesia. ¡No! No, es terrible. Y les cortan las pelotas. Los bobelines. Esa es de las peores cosas que hace un humano. O incluso en la convivencia hay peores cosas. Hay peores cosas. Bueno, no sé si peor, pero hay una que es clásica. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? La que decís, Vuelvo del trabajo y te saco a pasear, pichi. Y después vuelve y se pone a ver una cosa en la televisión y vos estás ahí esperando. Y flaco, ¿qué pasa? ¿Cuántos capítulos vas a ver? ¿Qué estás haciendo con mi tiempo? Eso, exactamente. Y después no cambian el agua las veces que la tienen que cambiar. Eso, el agua llena de pelo. Nosotros también tomamos agüita fresca, ¿saben? Claro. Claro, no es que algunos toman del inodoro, pero están colifas esos perritos. Nosotros necesitamos agüita fresca. Agüita fresca, todos los días. Hay que cambiar agua de los perritos todos los días. Agüita fresca. Che, ¿alguna vez? Pache es igual a Chiche, el perro de Malena. ¡Epa! ¿Qué hay fotos? ¿Hay video? ¿Qué pasó? ¿Hay Tinder para perros? ¿Hay fotos? Obvio, sí, papá. Se llama... Está bueno, che, se llama. Está bueno, che. Está bueno, che. Arroba, está bueno, che. O la plaza, el antiguo y bien ponderado. Claro. ¿Y ustedes están en pareja? Contá, Pache, que estamos con los chicos es acá. Es un medio masivo de difusión. Bueno, pero ella debe estar del otro lado. Bueno, quizá me está viendo. Sí. Para vos, que me estás viendo, mi reina del canil, mi ama de la plaza, mi genia de los pozos enhuesados, te amo. Tranquilo. ¡Sí, Pache, sí! Es hermoso. ¡Qué lindo! Mirá la musiquita, sentila, Pache, sentila. Se está derritiendo. Pache es un romántico. Mirá cómo te mete Titanic te hace, mirá. ¡Me ahogo en el amor! Tenemos un mensaje para Pache y Plumi. Si recién te sumás, atención, estamos con Pache y Plumi. Son dos perros que vinieron hoy a visitarnos y son divinos. Es una cosa que no se puede creer. Vengan a verlos, por favor, y si no, arroba, está bueno, che. Tenemos mensajes, a ver qué dice la gente, hola. Hola, Olvidators, Nicolás por acá. Tengo una pregunta que siempre le haría a mi perro. ¿Qué tanto, verdaderamente, le gusta olerse Lupite? Bueno. Olerse Lupite para ustedes, nosotros ahí sacamos toda la info, claro, ¿entendés? Es una información precisa. Mirá, Plumi, oleme. Vení. Olé. ¡No! ¡Se están oliendo en vivo! ¿Qué comí? ¡No! Hoy comiste una pechuguita de pollo a la planchita. Sí, me estoy cuidando. Sí, Patricio te preparó también unos tomatitos. Sí, me está cuidando. Sí. Y aflojale un poco con el jugo ese que toma Patricio, vos no lo podés tomar. ¡Ay! ¿Cómo supiste? Claro, con el, usted se huele en el Lupite y es como el ADN. Es como ¿qué hay un pollo y te olemos? Dale. Vení, ¿qué comió Dieguito hoy? Porque Dieguito come raro. No pasa nada, Diego, quédate tranquilo. Aflojale a la sal, ¿eh? Es verdad. Mucho aceite. Por más que sea de oliva, pues no le pongas todo, chabón. Siempre le digo lo de la sal. Sí, ¿podés? ¿Consentido? Sí, ¿les gusta el consentimiento? Porque, ¿les gusta el mimito? Vale. Siempre se pregunta todo. Permiso, ¿puedo? Sí. Meta, tranquilo, con confianza. Pachita, re contento. Acaricia bien este, ¿eh? ¡Ay, pará! ¡Ay! Gracias, Poshi. Muy bien atendido, están muy bien. ¿Cada cuánto se bañan ustedes? ¿Lo lleva y su bueno, mano? Este tiene canje de shampoo, así que va a ser menos día por medio. Sí, pero eso también te reseca un poco, ¿no? No, hay que bañarse más o menos. Ustedes se bañan más seguido. Nosotros los perris con 4 veces al año estamos bien. No, yo me baño más por el canje, pero... A veces huele a Susana Jiménez. Yo prefiero no lavarme tanto. Claro, es que no, además tú tienes un montón de pelo. Porque su perra lo quiere así. Mi perra me quiere con el verdadero olor perruno. Mira, mostrale tu perrosidad, Pache, mostrale. Mirá qué perrosidad. Mirá esto. Mirá lo que es, Pache. Mírenme, perras del otro lado del stream. No, pero ojo, porque ¿cómo se llama la afortunada? No se puede decir. No la puedo nombrar. ¿No? Me pidió que no la nombre. Pero pensar en ella libremente. Otra vez, la agarró. Está muy enamorado. ¿Es un romántico, Pache? Está muy bien. Es un romántico. Che, ¿qué tremendo. Opinan de los perros? Que y la gente, si quiere mandar preguntas, mándense, las ponemos a los chicos. Claro. A nuestros amigos, a Plumita y a Pache. Pero, ¿qué opinan de los perros que no son medio pelados? ¿Viste lo del perro pillo? Ah, el mexicano. ¿Les cae bien ese? El y lo puedes untar jabón y tirarlo por un tobogán. Pero Pacheco, pero no sé. ¿Se te ocurrió? No se habla de los perros ajenos. No se habla de los cuerpos. No se habla de los cuerpos. No, yo hablé de jabón. Vos hablaste de perros ajenos. Claro. Mucho la culpa a mí. A ver, hola. Hola, chicos. Pache, Plumis. Quería preguntarles, ¿cuál es el problema que tienen con los gatos, los perros? ¿Por qué esa rivalidad, ese antagonismo? Buena pregunta. Ese encono que tienen con los... Les mando un abrazo grande a los 4. Ay, usa la palabra encono. Ay, qué cobulto. Ay, encono. Y cerró con encono. Seguro está acariciando 4 gatos. Está todo bien con los gatos. Lo que pasa es que son medio traicioneros. Son más traicioneros que vos ya sabés quién. Nosotros damos cariño y recibimos. Los gatos capaz que hacen así. Ay, hasta luego, ni te miro, humano, chau, se van. No, no es así, hay que compartir, che. El gato viene, se hace el mimoso. Le das una caricia y de repente ¡ah! Ay, es verdad. ¿Y no tuvieron nunca un amigo gato? Sí. Sí, yo también, pero bueno. Manuel. ¿Viste? Oh, ¿y por qué, por qué lo nombrás así? Terminó mal. ¿Cómo? No. ¿La relación de ustedes? No. ¿Él? Manuel terminó mal. Vivíamos cerca de la vía del tren. Ah. Tranquilo, Pache, no enrosque con eso, no, pero... ¡Manuel! Pará, no, no... Lo extraña. No, no le menciones a Manuel más. No, no, no hablamos más de Manuel. No, sí, un montón de... Hay un montón. La manada está como loca en el chat de YouTube, ¿eh? La manada... La manada. Es nuestro club de fans oficial. Sí, y ustedes tienen el canal de YouTube. ¿Cómo es eso? No, nosotros streameamos por el canal de YouTube. Está Bueno Che, que es nuestro canal. ¿Sí? Y nuestro Instagram, Está Bueno Che. Empieza con T, termina con Che. Está Bueno Che. Claro. Está Bueno Che. Es sí. espectacular. Y están los dos los, ay, mira, las 8 de la noche. Los miércoles. Los miércoles. Hay alguien aquí hablando. O sea, hay un nombre en el chat. La manada está comentando mucho un nombre, pero no sé si es el nombre que no se puede decir. Empieza con Emma y termina con Esther. ¿Qué? Ah, no. Para vos. Blanquíalo. Se bajoneó, se deprimió. Mira cómo está para no, vos. No, es que María. No, ¿sabes lo que pasa, María Esther? Yo tenía una relación con María Esther. Ajá. Y yo a María Esther la requiero. Ella se fue. Ah. Se fue, pero yo la. Yo la quiero igual y va a volver. ¿Dónde, cuál es mi cámara? No sé cuál es mi cámara. Ay, lo digo allá, mirá. Sí. María Esther, te quiero, loca. Ay, le hablo bien. Ay, oh, claro. Se fue con otro. No llegaba, pará, loco, ya se está. Fue, no, se fue con otro. No. ¿Se fue con otro? Sí, se fue con otro, pero está todo bien. Ella... Se fue con otro y después con otro y después con otro. ¡Pará! Y después con otro. No, pero Esther. La verdad no duele, Plumis. Porque estábamos en una relación así como abierta, ay, ¿viste? Ay, para ella muy abierta y Plumis está más seco que. Che, tengo una pregunta. Bueno, y si te le cortó los huevitos también. ¡Sí, con el amor! No, no, no. Yo no lo puedo creer, ¿eh? No, sí, ¿qué hora es? No, perdón, te estoy difumando. ¡Hola, familias! No hablemos de esas cosas porque hay niños y niñas. El mundo es feliz, no existe la maldad. Qué linda canción, ¿eh? Ay, no, son, estoy tan normal, feliz. Son normal. Le deshago una pregunta. ¿Vieron que ahora hay perros robot? Perro, no puedo hablar. Perros robot. Sí, una bronca. Una bronca. Es terrible eso. Se acerca el fin del mundo. Claro. Se acerca. ¿Y eso gracias a quiénes? Al humano. ¿Quién inventó los perritos robots? Ay, humanos. Nosotros, ¿quién descuidó a sus perritos verdaderos? Humanos. ¿La culpa de quién es? La culpa del humano. Es todo el tiempo así, ¿eh? No, sí, me parece bárbaro, pero tienen toda la razón. Le pedimos disculpas. No, no, si querés, inventate un acariciador robot la próxima y te acariciás vos solo porque nosotros no vamos a estar más con ustedes. Para, yo, no digas eso, oh, Pache. Perdón. No estoy medio extremista hoy. Tranquilo. Sí, lo que pasa es que ustedes me hablan de la realidad del mundo y la realidad del mundo no está para buenas. Tranquilo, Pache. Yo me muero si me deja mi Pepper. Hay algo que me gusta mucho de ustedes, es que tienen todos los dientes. Me encanta, están muy bien de dentista, están muy bien de teclas. Este tiene canje de dentista, yo porque me los cuidé. Sí, no. Yo abajo me lo saqué porque hubo una complicación en los años pasados, ¿ves? Mira, sí. Ah, claro. La complicación se llama morder alambrados pará, en la cancha de la Ferrer. No. ¡Aguante la fe! Sí, aguante la fe, yo no puedo creer. ¡Vamos, la fe! ¡Qué plumita de la fe! Sí, soy de la Ferrere. Ahí saluda a la muchachada de la Ferrere. A todos, Pache, estamos bien. ¿De qué sos, Pache? No, no le hago al fútbol. Ok, voy de Argentina. No, sí me gusta perseguir una pelota, ¿eh? Ah, ok. Pero, sí, pero me gusta perseguirla a mí, que me la tiren en la plaza. Ahí, 22 humanos persiguiendo una pelota me parece medio... Medio raro, le están, ¿no?, sacando laburo ustedes. Oigan, sí. Y en la producción de Está Bueno Che, ¿son humanos todos, son perros todos? ¿Qué producción? ¿Qué producción? No hay producción. ¿No hay producción? No. La gente piensa que es una productora o algo así. Estamos nosotros dos solos en un estudio. Bueno, mejor. Sí, estamos bien. Toman después, todas las decisiones. Después van a empezar a venir humanos y para mí arruinan todo. No, cuando me ven que yo me acerco a la cámara que estoy apretando el stream de que esa maquinita va a cambiar, ¿viste? Claro. Sí, no, son lo más. La consola. Si todo. Recién se suman y no saben con quién estamos hablando con Pachi, con Plumis, conductores de Está Bueno Che. Eso. Son dos perros, hermosos son ellos. Son maravillosos. I am de Plumis. I am, sí, sabemos que sos vos, el de la camperita. Yes. I am de Plumis. I am de Plumis. Y está también Pachay. Pachay está ahí con su perrosidad. Son muy, yo lo único que les quiero decir, son muy facheros, dan muy bien en cámara. Gracias. Y acá en el estudio Urbana Play dan genial, Gracias. Bueno, a ver un mensaje, hola. ¿Quién está por ahí del otro lado? Quiero saber dónde consiguieron la campera tan bonita para mi perrita. Bueno, hay que ir a las redes de Está Bueno Che, porque ahí subiste el canje, ¿no? Sí, bueno, estamos viendo de empezar a vender los productos que usa Plumis porque sí, la gente está como loca. Pachi, ¿tú estás negado a la indumentaria o qué? No, ya va a venir. Ya va a venir. Ya va a caer, ¿no? Estamos buscando. Coming soon. Sí, el stream todavía no tiene muchos sponsors, pero ya van a llegar. Vengan, sponsor. Yo si me paga me visto de payaso. Tranquilo, Pachi, no te expongas. Ah, muy bien. Escuchen. El tema de dormir en la cama. Vieron que hay algunos humanos que lo debaten, que se suban, que no se suban. Yo siempre la subo cuando ella quiera, la cama. Pero hay gente que dice que incluso es incómodo para ustedes. Y que se a mí me gusta. Está bien, ¿no? Sí, el problema ahí es si vos le decís a tu perro, subí, y un día le decís, no subís. ¡Claro! Es horrible. ¿Viste qué pasa eso? No subas a la cama, hoy estoy medio depre, subí a la cama, veamos juntos películas de perris. ¡Claro! El mal uso del perris. Que no sea selectivo. El poder sobre la mente del perro. Totalmente. Claro. No me cambien las reglas en el momento. ¡Claro! Tengo otra pregunta. ¿Alguna vez ustedes, porque una vez hemos contado acá, nos llamó algún oyente... Lo conté yo, me parece. Un muchacho que salía a pasear el perro por el barrio, uno de ustedes, y parece que le habían puesto un AirTag, estos localizadores con GPS. Sí. Y la novia se enteró que siempre iba todos los martes a tomar un cafecito por el bar. ¿Ustedes han alguna vez encontrado con alguna infidelidad ahí? ¿Cómo? Yo laburaba de espía en una época, así. ¿Sí? Sacaba info y le llevaba a los muchachos, a la muchacha que me contrataban, y ahí hacía una moneda. Sí, pero no existían los AirTags. Claro. Lo que hizo es, el otro día se afanó del aeroparque unos auriculares que vos lo podés... se afanó mis auriculares. No, eran otros. Eran otros. ¿Los tuyos de qué color son? Bueno, blanco. Blanco. Chicos, dos perros me afanaron los auriculares. No pasó nada, eran otros. Me los gané en un sorteo. Pero, ya va, escucha, y ustedes no se enojan, o sea, no, banco esto del cuento que dice Dieguito. Banco del humano, se dan cuenta que el humano está traicionando a la humana. ¿Por qué no lo muerden? No lo muerden a él. Nosotros con oler sabemos todo dónde estuviste hoy, ayer, hasta 4 días puedo saber yo. Él creo que hasta 5. Por más que se bañen, ¿eh? Sí, por más de que se bañen. Sí, porque hay unos olores que son más. Que duran más. Bueno, yo quiero que me enumeren. Yo pensé, quiero que me huelan. No, quiero. Vamos a enumerar fluidos, dale, empezamos. Pará. ¿Qué hora es? No. Decime. Enumeren las tres cosas que más le gustan de los humanos y las que más odian. Tres. Me interesa. El humano. Me gusta cuando hace un asado. Ok. No me gusta cuando no me da nada del asado. Muy bien, Pache. Triste, el humano me gusta cuando va a la plaza. Sí. No me gusta cuando son solo 10 minutos. Muy bien, Pache. Sí. El humano. Me gusta. Guarda, No sabe lo que voy a decir. No, pero. Te conoce. No, el humano me gusta que tiene una conexión con su perro realmente profunda. Sí. Pero no todos los humanos, ¿eh? Está bien, se puso profundo al final. Me encantó, ¿eh? Sí, tiraste una filosofía. No solo tiro pálidas para los humanos, tengo cosas buenas que decir. No, se puso. Ay, no quiero que se vayan como. A mí me gustan los humanos que dicen buen día, buenas tardes, muchas gracias, bien, permiso, por favor. Y no me gusta la sandía. Ok. Y me gusta María Esther y no me gusta. Otra que no puedo hablar porque tenemos problema legal y si la menciono tengo no, fuerte. No. Te mandó un bozal literal. No. Exactamente. Sí. Mira vos, te puedo creer. Me mandaron. Sí, están acá en el chat todo el tiempo están. Besitos para todis. Che, yo hice pis atrás de la batería esa. No digas, Pache. Pache. No. Mira, me están tirando más nombres. ¿Puedo? A ver. Hay un nombre que empieza con C. Claro, pregunten por Cristian. Uy, lo dejé. Oh, ahí está. Qué pesado. Hasta en este stream aparece. Cristian, el salchicha. Cristian es un salchicha que, mirá, lo acostás, mide de acá hasta acá, más o menos. Muy salchichones. No le digas así. En la plaza le empezaron a decir salchichón ahora, pero no pasa nada. Pero ahora vino a 3 stream y ya tiene una campera de canje, que yo tengo. Ah, el otro día lo vi. Se está colgando de la fama de ustedes. Exactamente. No, pero nosotros lo invitamos. Hola, Polly. Buenas tardes. Quiero hacer una denuncia pública. Denuncia. El otro día en la plaza lo vi a Pachi robándole el palito a Cristian. No. Eso nada más, bueno, y aguante el monstruo. Y sabes, voy a decir que te vi yo haciendo ahí en la plaza. ¡No digas, Pache! Mientras yo robaba el palito, te voy a decir. El palito Pakistán es tuyo, Pache. Tremendo, no puedo. Denuncias cruzadas. No, porque Cristian me afanó el palito a mí. Después me mordió, tuvo que usar un collar isabelino, ¿viste? Ese cono galáctico que te pone. El cono de la vergüenza. Chicos, exactamente. Vengan a nuestro canal de YouTube y si no lo miran on demand o si no después miran las redes de arroba olvídate de todo, 104.3 o también arroba está bueno che. Porque claro. Si vinieron de gira, están de gira, están ahí mostrando todos sus dotes en diferentes lugares. Son tan lindos. Gracias, capo. Epa. Vos también tenés tu facha, no como la nuestra, pero pasable. Música, ¿qué les gusta? ¿Te gusta la música? Sí. Vale. ¿Están en alguna con algún artista de ahora? A mí me gusta Luis Alberto Spinetta. Bien. Ah, mirá. Yo ando con el tango porque vivo con un hombre de tango. Sí. Claro. Ah, claro. Vos te re gusta el tango. Sí. El polaco. Sí. El polaco. ¿Y canciones de perros se escuchan? Bueno. Más o menos. Pero las inventamos. Oigan. Dime. Yo soy Poshi y perdí los auriculares. Ay, y aproveché para subir historias todo el día y hacer una novela de eso. Que me fue re bien. El canje no lo conseguí, pero lo voy a ir a buscar. Acérquense, canjes de auriculares. Auricular. Vengan, ¿eh? Solo más, solo más. Oigan, perros famosos, ¿tienen alguno así que sea medio ídolo? Laika, la número uno. No, y yo estuve en Japón la semana pasada. Ah, con Hachiko. Hachiko, tremendo. Ese es el perro verdadero, ¿eh? Tipo de actores de películas, tipo Beethoven. Ah, pero viste que había uno que hacía una película de básquet y terminó caput porque le dio muchas veces en el hocico la pelota. Ah, así que Hollywood y los perros no es lo que se... No da. Ponemos una canción así también. Sí. Van a mear porque yo sé que tiene una gana de mear. Sí, chicos, sí, no puedo más. Seguimos escuchando canciones en Urbana Play 104.3. ¿Les parece más música? Obvio. ¿Puedo pedir un Catriel y Paco Amoroso? ¡Sí! ¡Me encanta! Yo sabía que le gustaba. Yo soy Paco Amoroso. Yo soy Catriel, entonces. Dale. Hola. Jesús tuvo un mal día. Dale. Tus problemas ves. No da tus penas, todo va a estar bien. Oh yeah, yo rompí mis cadenas, pagué mis condenas y tú puedes también. YouTube y veo que hay cuatro cachorros. ¿Cómo es la cosa? Cuatro cachorros y bueno, cuatro amigos. Cachorros. Y esto es así. Absolutamente fans somos. Son las 8 de la noche, 27 minutos. Hola, Nadie Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. Hoy vinimos con invitados. Ahora un rato se fueron a hacer pichino, ahora van a volver. Tuvimos que poner agüita, me dijeron. Sí, claro, pero es que sí, tienen que salir. Acá nos reolvidemos ponerle agüita, Anaís. ¿No trajiste los snacks? Ahorita nos vamos a preguntar por eso. ¿Qué quieren de comer? ¿Qué onda los snacks? Porque si no les copan las Las bolitas para perro. Capaz los snacks de perro tampoco. Capaz el snack tiene que ser unos quesitos. Y sí, puede ser. Pepper es fanática de los quesitos, por ejemplo. Si recién te sumás, estamos hablando con Plumis y con Pache, son conductores, está bueno, chicos. Son dos perros. Son increíbles. Son dos perros que se escaparon de la. Yo no sé, ahora me voy a preguntar cómo hacen para escaparse de la casa. Eso, si los humanos lo dejan ahí. Pues si fuese yo el humano, si fuese el humano, no lo dejaría. O sea, yo lo llevaría. Cierro con llave. No, yo la llevo. No, pero si Pepper quiere hacer un streaming, la llevo. Se me independizó mucho el perro. Claro, si lo hago yo, ¿qué le voy a decir que no puede hacerlo ella? Tenés razón. Claro, que lo haga. ¡Pache! ¡Plumit! ¿Están por ahí? No sé si están por ahí o no. No sé dónde se fueron. Me parece no, ¿eh? Para mí, ¿sabes qué me da miedo? El tema del ascensor. Ah, que se pueden escapar por el ascensor. Hay que preguntarles en qué momento, tipo, les agarra la loca como los lobos, ¿viste? Le dan ganas de escaparse. Pega la luna y dicen, me voy. Sí. Me voy y me largo. Ahí vamos, no sé dónde están. Está bien. Acá estamos, acá estamos. ¡Hola! Pero ¡volvieron! No tenemos monitor. Se complicó un poquito la técnica, parece que hicimos la pichona en lugar equivocado. Sí, no sé si habremos mojado algo. No, acá hay uno que está laburando, que está transpirando. Sí. No. Ballena, es una ballena en el ascensor. Acá. Ya va, papito, estamos bien. Sí. Están con gente. Vos seguís apretando refresh que ya va. ¡Cuidado, que me agarró algo ahí, pará! No, pará, porque estoy acá yo, Vos bajate un poco, Plumis, no vaya a ser que se te... Con Emi de técnica nuestra, no sé, no, cuídenlo. Claro. No sé, pero bueno, chicos. No, Emi, que los cuide a ellos. Para, escuchame una cosa. Emi es nuevo. Le pueden pegar una meadita de cómo debió. No. Pobre Emi. Para que ya le meto. Para que sea recién. Ahí queda un poquito. No. Ya está. Mira cómo sacudió. Ya está, no digas, Pochi. Te vi sacudió. Pero no digas la palabra. Pará. Perdón. Oigan, recién le estaba preguntando. Conectá y desconectá, flaco. Soplalo como el Nintendo 64. Claro. Les quería preguntar si en algún momento les agarra la loca, tipo como a los lobos que les sale la luna llena y se ponen a aullar como locos. ¿En qué momento les agarra usted la loca? ¿O de escaparse o de ladrar a lo loco en el parque? Los jueves. ¿Por qué los jueves? Y me agarra los jueves porque los miércoles streameamos y yo los jueves quedo remanija ya. Claro. Este queda con mucha energía. No, a mí me agarra, ¿sabes con qué? Con ese que dice, compro heladera, compro. Y llueve un poco. ¡Ah, loco! ¡Comprame algo! No sé qué, pero. Claro. Pero es una emoción. Es una emoción. Sí, porque el tono. Compro metal. Estamos comprando el placar. Señor. Eso. Pero pará, ¿es una emoción positiva o es rabia? Porque eso es lo que yo no. No, es ansiedad. Ah, ok. La ansiedad absoluta del ser. Claro. Sí. ¿Y en qué momento se pudre todo en el canil? ¿Entiendes? Que de repente, por ejemplo, Pepper es lo más pacífico del mundo y de repente hay uno que lo odia. Y como, ¡ah! Los envidiosos, los resentidos. Claro. Los que viven con humanos que están complicados. Que están todo el día con el teléfono. Esos quedan con IFA, después van al canil y quieren hacer así. Sí, están con mucha energía. Y vienen, te pechean, ¿viste? Te pechean, de repente. Sí, te pechean. Vos estás ahí y te dice disculpa, y pasa ahí y te golpea. Y vos dices, pará, flaco, estoy tomando agua, estoy enterrando un hueso. Déjame vivir, déjame vivir. Tengo una pregunta. ¿A qué famoso le gustaría morder? Me interesa, ¿A qué famoso le gustaría morder? A vos, Pochi. Una buena mordida. La mordidita. Pero después te muerde un tobillo. Bueno, pero ¿qué otro? Tírame un famoso. A ver, ¡Chayanne! Chayanne, muy bien. Sí. Me gusta Chayanne. Chayanne me gustaría morderlo. A mí se me ocurren un par, pero no sé si no puedo dar nombre. Me preocupa. Ricky Pascus. ¿Ricky qué? A Ricky Pascus. A mí me gustaría morder a Ricardo Mollo. A Ricardo Mollo. Vení, Ricardo, vení que te muerdo los tobillos. Mollo, vení. Vení, Mollo, vení. Oigan, ¿qué pasa con los perros que no les gusta ser olfateados? ¿Vieron que hay algunos que no soportan que vengan a olerlo? No, la cosa es que uno puede estar dispuesto a ser olfateado y de repente viene un perro muy prepotente en su olfatietud. Ah, ¿en su? Olfatietud. Claro. ¡Inventó una palabra! ¡Olfatietud! ¡Olfatietud! ¡La vida es olfatear! ¡Olfatietud! ¡La vida es olfatear! ¡Olfatietud! Parece un city tour alemán. Sí, ¡Olfatietud! Chicos, no están bien. Vos no estás bien. No te enojes, Pache, te lo dice bien. No, pero me dice, no está bien. ¿Qué sabe de mi vida? No pasa nada, Pache. Pochi tiene la mejor. Sí, ya sé que tiene la mejor. Sí. Ojalá encuentres tus auriculares y muchos más. ¡Basta con los auriculares! ¡Loco, pará! Si querés, te hago una historia diciendo, Pochi perdió los auriculares. Ayúdenlos a encontrarlos. No, pero el tema que fue, me escaló un poco el tema de los auriculares. No es que me los afanaron a mí. Parece que hay alguien en el aeroparque que se afana cosas. ¡No! Te vamos a buscar, ¿eh? ¿Dónde no está? Te vamos a ir a buscar, ¿eh? Escuchame una cosa. También hablando de la policía aeroportuaria y todo eso, hay unos perros que son hermosos y que no te los dejan acariciar, que son los perros policía. Ay, ¿cómo llevarte con los perros policía? Perro los perros policía. Son jodidos. Perros alcahuetes. Perros batidores. Perros buchones. ¿Cómo está visto en el gremio? Sí. Y no sé. Bueno, yo laburé un par de días de poli, pero bueno, lo dejé porque no me cerraban algunas cosas. Por tus orígenes, además. Claro, mis orígenes, bueno, saltó ahí que había hecho unas cositas, bueno, unos años antes. Y bueno, no. Sí. Pero los perros poli está todo bien. Ahí lo que pasa es que siempre usan los mismos y se le rompen la cadera, eso, ¿viste? Claro. Pobrecito. Claro. Pará, si yo me fumé un charuto, está mal que diga esto en la radio, amigos. El ¿estás hablando de endrogarte? No. ¿Estás hablando de cosas ilegales? Es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Pochi, mal ejemplo. Pochi, mal ejemplo. Saquen a los niños del televisor. No le den los auriculares. Cuidado, los usan para drogar y esconder en drogas. ¡Ah! Tenía ahí los auriculares. Sí, por tenía todo. Por eso. ¡Ah! Por eso estás tan preocupadito, ¿eh? Tiene abstinencia el Pochi. Para, escuchame una. Ay, no, que. Pero escuchame una. ¿Cómo se ríen? ¿Cómo le gusta el agua sucia ahí en el control? ¿Cómo le gusta la bardeada, eh? Para, escuchame. No, lo que quiero saber, ustedes que tienen toda esta data de perros, o sea, sí, primera mano, primera pata. Sí. Primera pata me encantó. Voy a hacer una revista, Pochi. Primera pata, te hago una pregunta, digo. Si uno fuma. Se te pega el olor, digo, sí, ¿ustedes hasta cuánto tiempo lo huelen? Todo el tiempo. O sea, yo fumé hace un mes y usted también. Pero ya lo... Yo quedé una semana como loco, hago canciones, reggae, todo. Ah, no, una vez vino un invitado al stream que hizo eso que ustedes hacen. Pache, no digas. Este no sabe cómo quedó. Una semana dice, cambié mi vida. Sí, cambié mi vida, me puse, me compré 9 kilos de palo santo. Exactamente. De repente estaba... Tum-chin. I wanna wake up. Así. Así, no, así no, todo el tiempo. Reggae, si no me entendieron. Sí, obvio. Es que a veces los humanos son medio complicados, digo, usted. A veces. Bueno, para, yo también tengo que defender a nuestra especie. Claro, hay unos como nosotros que somos buena gente. Es verdad. Sí. Sí. Algunos son pasables. Como Patricio, el que vive conmigo. Ay, ¿qué es lo que más te gusta de Pato? Que se levanta tarde. Ah, que duermen hasta tarde. Sí. Está sobrevalorado la salida al parque a las 8 de la mañana, ¿no? No, no, yo prefiero ir al mediodía. Claro. Yo a la mañana temprano. ¿Sí? Sí, me gusta, soy de la mañana, me gusta, arranco temprano. ¿Y en vuelo qué todo el lugar, la casa, todo y arranco? Él le gusta ser el primero en mear los árboles. Claro. El primero en marcar territorio. No, sé que no se opina de los cuerpos ajenos, los perros, de las especies. De este opina lo que quieras, porque mirá lo que soy, papá. Ay. ¡Vamos, Pache! ¿Y ustedes qué especie son? ¿Qué raza son? Yo soy mezcla. ¿De qué? No, ni idea, pero mezcla. Mezcla. Okay. Es como el aceite. ¿Qué le ponen al aceite mezcla? Nadie sabe. Nadie sabe. No mezclan. ¿Y tú, Pache? Yo soy perrito, perrito. Perro, perro. Perrito, perro, perro. El perro verdadero. ¿Qué es eso de poner con primos en un caril? Che, hagan sus cosas. Pero mi prima. Claro. Chicos, los que... Hablo de los criaderos, sí, no se dieron cuenta. Sí, es verdad. Estamos todos en contra de los criaderos, estamos a favor de la adopción. No, eso me gusta. Eso, no compren, adopten humanos, a ver si entienden cómo es el temita, ¿eh? ¿Y los galgos les caen bien o más o menos? Me caen bien. Sí, bien, bien. Sí. Me caen bien, pero bueno. Hay que rescatarlos. Muy rápido, che. Sí. Jugar con ellos es un garrón. Es esta gente como que se burla de ti cuando juega, ¿viste? Yo sé imitar un galgo, ¿eh? Mirá. Es muy bueno imitando, Pache. ¿No? ¿Lo viste? No, tremendo. Es Pache, mirá. Tremendo. Son muy rápidos. No, es Pache, mirá cómo hacen. ¿Me viste? Sí. Muy bien, Pache. Qué bien que lo... Imitale un pingüino, Pache, que el pingüino es lo mejor, ¿eh? Nos llenamos de guita con esto, Pochi, mirá. La caminata del pingüino. Mirá cómo le mete, Pochi. A ver. Ay, vengan a ver a YouTube. Es impresionante. Mirá de costado, mirá de costado, Pochi. Pará, el pingüino marcha atrás. Mirá. No, es genial. Es muy bueno cómo se le mueve. Muy bien. Chicos, tenemos un audio más. A ver. A ver. Hola chicos, Pachi Plumi. Yo tengo una pregunta. A ver, sí. Tengo una perra guía, porque soy ciega. Ah. Y quiero saber si realmente a ella le gusta venir conmigo a todos lados. O ahora que está un poco más fresco, quizás prefiere quedarse haciendo fiaca mientras yo voy a trabajar. Sabiendo que en el trabajo le dan todas las mañas. Tema complicado. Sí, pero los perros guía. Mirá, los amamos. Si hay perros capos, son los perros guías. Todos. Sí, porque esos tipos están dedicados a su labor, sí, y la conexión. Aguante los perros que guías. Que arman con el humano es algo pocas veces vi. Un aplauso para los perros guías. Aplauso para el perro guía. Sí. Muy bien. Así que, no, estoy seguro que ese perro quiere estar todo el tiempo con vos porque esos perros guías son lo mejor. Quédate tranquila, querida, está todo re bien. Igual ponle un busito si querés. Ah, sí, les copa el busito. Yo le voy a decir que se ponga un busito. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Y yo le voy a decir algo que no les puedo decir. ¡Wow, wow! Pache, pará. ¿Cómo le decís semejante? Estamos acá en la radio. ¡Pará! Bueno, Blasco. Mensajes encriptados. Pará, un mensaje más tenemos. A ver qué dicen. Hola. Hola chicos, buenas noches. Pregunta ahí para la mesa. ¿Por qué se agarran la cola y dan vueltas? ¿Qué placer tiene eso? Ansiedad. Ah, pura ansiedad. Y si no me llegas a la plaza hace una semana, hermano, yo estoy... Exactamente. Claro, claro. Qué bien que lo explicas, Pache, la verdad. Es que no hay otra explicación. Plumita, Pache, los amo. Plumita te mandó. ¿Qué te dije? Ahí van de Plumis. Plumi. No, pero él era Yo Plumis. Era Ricardo, después fui Richard. En la Ferrera era Richard. Ok, sí. Y ahora Plumis, pero no Plumita. Pero no, pero con esa camperita. ¿Qué pasa, Coyi? Se te rió de la camperita. El otro día fui a la Ferrera y sabés que me gritaron. Me gritaron directamente, ¿qué haces? El Plumas. Y yo dije, sí, ¿qué pasa, papá? El canje, Gil. Pero el pluma. Me gusta el Plumas. El Plumas Matumbero. Pará. Perdón, se me escapó. No, todo bien. Los amamos, Pachi. Mirá la canción que te ponen. Plumi, plumi, plumi. No pasa nada, está todo bien, pipí. Mirá cómo le meto perreo. Bueno, los queremos @tabuenoche en Instagram. Los podemos ver los miércoles en el horario de este programa. Eso. También a las 8 de la noche. Así que los queremos. Para mí tienen que estar viviendo por ahí de vez en cuando. Olvídate de todo porque es un momentazo, la verdad. Sí. Gracias a todos los que trabajan acá. Nos trataron re bien y estamos re contentos de venir. Son muy humanos, muy pasables los que están buenos acá. Humanos aquí, Pero pueden mejorar cada día un poco. Sí. A la noche hay buenos humanos. En otros horarios no nos hacemos responsables. Lo dijo, ¿eh? Gracias, chicos. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Chao, gracias. Los queremos. Eso, gracias. Un aplauso, amigos. Lumis y Pache. Adiós, gente, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Los amamos, amigos. ¿Qué? Vení a medir la batería. Que vamos a hacer un pichín ahí en la guitarra. Vení que vamos. No, me la... Carlos, no. Sí, vení, vamos a hacer otra pichonita. Ya venimos, no se vayan. Hasta las 10, esto se olvida de todo. Lo vamos a sacar a la calle. Sí, hay que sacarlo, pero no se me da. Vamos a llevar el programa a Guido Casca. Dale, Pache. Vamos a llevar el video. Sí, ahí venimos. Dale, ahí venimos. Ay, el de hoy es uno de los mejores programas que he escuchado en mi vida. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, previa subvención menores de 18 años. BBVA presenta la historia que conmovió al mundo. Tierna, cariñosa, dulce, sensible, simpática, encantadora. Annie. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Vení a soñar con Annie. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Ya probaste Felpita? El osito los probó y dice que son más buenos que él. Y si hay algo bueno, es ese osito. Felpita. Buenos para vos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Una Navidad de mierda vuelve a ser la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás, mejor actriz del año. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda.

8 de la noche, 47 minutos. Vamos a pasear gracias a nuestros amigos de Renault. Si está buscando un plancito distinto en Buenos Aires, este es uno de esos que realmente sorprenden. En el Palacio Raggio podés vivir una noche completamente fuera de lo común, bajo una cúpula imponente que te hace sentir posta en Europa, pero sin salir de la ciudad. La experiencia está inspirada en el universo de Amélie, con música en vivo que recrea su atmósfera mágica y nostálgica. Entre melodías francesas, luces cálidas y una apuesta íntima, Amélie sería. Amélie. Claro, una apuesta íntima, el ambiente se vuelve perfecto para desconectar de la rutina. Además del concierto, la propuesta suma detalles que elevan todo. Hay una copa de vino o espumante que puedes elegir, un bocado especial y pequeñas intervenciones artísticas que le dan un toque ahí un poquito más sensorial y envolvente a todo. Qué espectacular, amigos. Muy lindo. El sábado 25 a las 5 de la tarde y también domingo 26 a las 4 y media. Un plan ideal para una cita, una salida con amigos o simplemente para regalarte algo diferente. Ah, está bueno por ahí diferentes horarios y todo eso, ¿no? Está genial. Bueno, descubrí junto a Renault Boreal. Te invitan obviamente a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, disfruta de un sonido de alta calidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o ingresando en Renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Eventazo se mandó en el fin de semana con Colapinto. Ay, sí, qué lindo. Felicitaciones a todo el equipo Alpin acá en Argentina y a Renault Group. Gracias, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. Venite para acá, porque... Escúchame. Te escucho. ¿La pasaste lindo? Yo la pasé bárbaro. Fui muy feliz con los gordos acá. Ay, no, es que fue un momento como que... Con Plumis y con Pache. Como que te queda la resaca de la alegría, ¿viste? Sí, aparte tiene una energía y volvés a ser nene por un rato. Ay, sí, chicos. Mi sueño es que les vaya muy bien. Total. Los empecé a seguir hace un tiempo, cuando recién empezamos a subir videos. Sí, sí, tú me lo habías mostrado hace un montón el streaming de ellos. Y ahora tienen más de 560 mil seguidores. Ay, no, que les vaya bárbaro. Y sí, verdad, está bueno que a los perros les vaya bien, amigos. Y además son hermosos, hacen cosas increíbles, son súper talentosos. Huelen rico. Ay, no, son fantásticos. Pero queremos. En un ratito vamos a jugar al ¿cuántas veces? ¿Cómo es el cuántas veces? Es fácil. Nosotros te vamos a dar una frase o una palabra que está dentro de una canción y tú nos tienes que decir cuántas veces se repite esa palabra dentro de ese tema. Jugás contra alguien. Exactamente. Contra y las dos personas, entre las dos personas, el que esté más cerca por aproximación a la respuesta correcta, se lleva el punto. Si acierta, el punto vale doble y si están empatados en distancia, se anula el punto. Espectacular. Anotate, te atiende Joaquín, te atiende Male 4775-6688, 4775-6688 y en un rato te puedes llevar kilitos de helado o también entras para el cine. Te puedes llevar un paseo con Pache y con... También. Con Plumis. Fui al cine el fin de semana. ¿Qué fuiste a ver? Michael. Ah, ¿está buena? Tengo mis reservas. La actuación de él, de Jafar Jackson... Que es el primo de Michael Jackson. El sobrino. Sobrino, por ahí era. El sobrino. Es impresionante lo que baila, es impresionante él como actor. Ahora, es tremendo la cantidad de cosas que faltaron. Y bueno, es una película, ¿no? Tiene que ser una película de... ¿Qué faltan datos? Faltó. ¿Qué, pero qué faltó? Como todo lo que está buenísimo. Lo que está mal para mí es todo lo que falta. ¿La parte oscura? Sí. Toda. Entera. Justo parte oscura con Michael. No me cancelen, no lo dije así. No, yo me estoy aclarando con todo. Está bien lo que dijiste. Está bien. Sí. Toda la parte polémica sí. No está en la peli. Ay, bueno, no. Es bellísima de ver igual, Salieron ahora. Es bellísima de ver. Y se debe ver bien. Bellísima de ver. Y se escucha bien. Se escucha bárbaro. Y bueno, si fue. Se escucha bárbaro, se ve espectacular. Él baila increíble y es impresionante como la similitud con las presentaciones reales, lo que está retratado ahí. Qué locura. Así que eso es lindo de ver. Qué lo parió. Bueno, amiguitos, reseñas. Sos Marta Lertora. Sí, no, igual. Te tiraste un. Mati la odió. Sí, la recriminó. Él la odió la peli. Oh. Y yo puedo entender el por qué la odia. Solo que a mí todo lo que sí está me gustó. Mañana tengo noche libre y capaz que me voy solo al cine. Está buena, ¿eh? ¿Ir solo? Para mí te puede gustar. Con pochoclo salado. Para mí ir al cine solo es un planazo. Y bueno, una coquita, una cosita ahí, algo. Si no, rico. Yo te acompaño, mi amor. Vamos de nuevo. Sí. 4775-6688. Una canción y jugamos. A ver qué se viene ahora. Más canciones en Urbana Play 104.3. ¿Qué se viene? A ver. Tira vos. Sorprende, boludo. ¡Epa! Esto es Madonna, Like a Prayer. Down on Gracias, Madonna, por estos 5:36. Estamos en vivo, estamos en Urbana Play 104.3, casi las 9 de la noche. Casi abrimos una nueva hora juntos, amigos. ¿Les conté el otro día lo que hizo Madonna? ¿Qué? ¿Lo de Grindr? No. ¿No les conté lo que hizo Madonna? ¿Se enteraron lo que hizo Madonna? No. Una muy buena campaña. ¿Vieron que Grindr es la aplicación para que los gays... Sí. Levanten? Es como el Tinder gay. Uh-huh. Bueno, ¿qué hizo Madonna? Que además es tipo... Es una aplicación que está buenísima porque vos lo que podés... No sé si está tan buenísima, pero digo, bueno, hay gente que le debe servir. En algún claro momento de mi vida sirvió. Amigo, claro. Está bueno porque conocés gente. Obvio. Hay de todo como en todos lados. Es una aplicación que está buena porque vos activás tu GPS y te muestra que otros pibes están cerca tuyo. Claro. Entonces te dice, che, a 200 metros... ¿Y es solo para hombres o también es para chicas? No, creo que hay una para chicas. Okay. Está solamente para hombres, para... Ok, perfecto. Y otra, hombres que le gustan hombres. Sí, o lo que sea, y que está en la aplicación, después uno ve y elige, pero generalmente hay hombres. Y bueno, ¿qué hizo Madonna? ¿Qué hizo? Se abrió como una cuenta... Y te aparece, Madonna está a 0 metros, como la que la tenés a tipo en tu misma cuadra. No, buenísimo. Entonces vos entras al perfil y te va mostrando su nueva canción, los nuevos videos. Fue a atacar al público que ella... Es que ella es ícono de la comunidad. Y sí, estuvo muy bien la campaña, estuvo muy bien la campaña. Muy bien Madonna. Me encanta eso. Los que le crearon la campaña, obvio. Espectacular, chicos. Así que espectacular. Bueno, ¿vamos a jugar? Vamos a jugar al cuántas veces, amigos, se abren las líneas telefónicas en este momento. Puedes llamar ya al 4775-6688 para jugar al cuántas veces. En línea está Mónica. Hola. Hola, Mónica. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, chicos. Buena semana, Anaís y Dieguitos, queridos. Muchas gracias, buena semana, Mon. Mi amor. Qué bonita tu energía. La verdad, se siente. La última semana de abril, chicos. Es Cerral. Verdad, tremendo. Tremendo. Ya está, el viernes es primero de mayo. Exacto. Increíble. Preparar el locro, el mondongo, la lenteja, qué lo que sabroso, venga. Qué sabroso. Me cae bien, Mónica, una gana de escucharte siempre. Guada, ¿estás en línea vos ahí? Hola a todos, ¿cómo andan? Oh, hola, Guadi, muy buena bien, energía, ¿y tú? ¿Eh? Muy bien, feliz lunes. Feliz lunes, mi amor. Feliz lunes, ¿cómo cuesta? ¿Pasaron lindo el fin de semana a las dos? Moni, ¿vos qué onda? También, bien, trabajando, pero bueno. ¿De qué trabajas, bien, bien, Moni? Yo soy instrumentadora jubilada, trabajo en un pet shop. Muy bien. Y aparte hago conservas. Ah, muy bien. Ah, sí, conservas, maravilloso. ¿Y Guadi? Hago licores. ¿Y Guadi en qué trabaja? Soy trabajadora social, pero trabajo en una empresa. Ok, okay. Moni, perfecto. Guada tiene voz de niña. Sí. ¿Tiene? Me lo han dicho. Sí, sí, sí, tienes voz de nena. Aprovechame. Pero tengo 28 años. Muy bien. Bueno, hola, preciosas, vamos a jugar. Les voy a dar una canción y ustedes nos tienen que decir cuántas veces se dice una palabra dentro de esta canción. Es así de sencillo, una por turno. Y vemos quién se acerca más a la respuesta correcta. Tienen, ¿okay?, que tener un número. Si dicen el número correcto, suman 2 puntos. Y se nos van sumando de a uno y todo eso. Y si empatan, genial, queda ahí. Exacto. Ok, ¿vamos a jugar? Sí. Arrancamos entonces. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Vamos a empezar con José Luis Perales. ¡Qué temazo, posta! ¿Viste? Él tiene una canción que todos conocemos que se llama ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Temazo. Temazo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? En el Canil. ¿Cuántas veces José Luis Perales dice en esta canción la palabra él, Moni? Él. ¿Cuántas veces, Moni? 9. 9 veces. ¿Y cuántas veces dice Guadi? 12. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón. Es un ladrón. Que me ha robado todo. Yo ya se los conté, pero sabes que la escribió para su hija, ¿no? ¿En serio? Para el primer amor de la hija, cuando la hija ya se iba de la casa a vivir con su amor. Ah, mirá, le robó la nena. Le robó la nena. Qué padrazo. ¿Qué? Eso padrazo. No se hace. Qué padrazo. Atención, la respuesta correcta es... 11 veces. Punto. Para Guadi. Estuviste muy cerca, Mónica, muy, muy cerca. Ambas. Si Guada acertaba en el 11. También. Sí. Ay, tremendo. Si aceptaba en el, acertaba en el 11, Guadi se llevaba doble. Tremendo. Pero vamos por ahora, primer punto. Con la que viene, hay una canción de Kenny Loggins que yo se la voy a decir y ustedes la van a conocer, que es Footloose. Footloose, la conocen, obvio. Sí. No me la hagan cantar qué más. Qué lindo que la cantas bien. Footloose. No sé, no sé qué dice. ¿Cuántas veces? La de Kevin Chacon. No. Escúchame, ¿cuántas veces Kenny Loggins dice Footloose? ¿Cuántas veces, Moni? 18. ¿Cuántas veces, Wadi? 21. Mm-mm. La respuesta correcta es... 13 veces. Punto para Mónica. Punto para Mónica. Una, vamos muy bien. 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Vamos con la que viene. Seguimos con Intoxicados, chicas. Hay una canción que se llama Fuego. A ver. Se prende fuego. Sé que muchas. ¿Cuántas veces dicen fuego, Moni? El Piti. ¿Cuántas veces, Moni? 11 veces. ¿Cuántas veces, Wadi? 15. Moni dice 11, Wada dice 15. La respuesta correcta es 33 veces. Punto para Wada. Punto para Wada. Se quemó todo ahí. Se quemó todo. Wada 2 puntos, Mónica 1. Esto sigue, tenemos que llegar a 4. Sí, claro, vamos con la canción número 4, Dieguito. Vamos con la 4, atención. Hay una canción de Abel Pintos que se llama La Llave, la escuchamos todos. Sí. Una canción para dedicar, para ponerle y llorar. Qué temazo. Tema que se escucha mucho en los casamientos. Sí. Que te la clavan con el video de las fotos en blanco y negro. Claro. Ay, mira, la gente feliz. Mira cómo se aman. Ay, mira cómo se aman. Yo no me amo y así. Un temita largo para acompañar la foto. Sí, exacto. Bueno, ¿cuántas veces Abel Pintos dice la palabra vas? ¿Cuántas veces, Moni? ¿Cuántas veces? 17. ¿Cuántas veces, Wadi? 12. Pedirme la llave. Distancia y el tiempo no saben la falta. Y la respuesta correcta es corazón. Es uff. 18 veces. Punto para Moni. Punto para Moni. Bueno. Muy cerquita, 2 a 2, Me gusta este 2 a 2. Bueno, opa. La próxima tengo que acertar doble. Acertar doble, yo estaba buscando el acierto doble. Lo quiere sacar de encima. A ver. Hay una canción que se llama Angie. Que es de los Rolling Stones. Angel. Claro. Angel. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cantan Angie en esta canción, Moni? Vamos a poner un 17. Ok. ¿Cuántas veces, Wadi? 15. Tremendo. La respuesta correcta es... ¡Uf! ¡18 veces! ¡Ay, 18 por uno! ¡Otra vez! Moni, un punto para vos. 3 a 2. 3 a 2. 3 a 2. 3 a 2. 18 veces la dice. ¡Ay, podemos ir! ¿Podemos ir con la 7, igualito? ¿Con la canción número 7? Hay una canción que se llama Maldita Noche. ¿La de Bandana? Sí. ¡Oh, qué temazo! Claro. Tiene sus añitos. Tiene sus añitos. ¿Cuántas veces las chicas dicen noche? En esta canción. Es ahí va. Temprano el mismo bar, amor, y no estás. Esta noche se pone veces. ¿Cuántas veces? Moni. Dice noche. 10 veces. No, diez. No recuerdo tanto el tema este. ¿Cuántas veces, Wada? 17. Es temprano el mismo para amor y no está. ¡Oh! Esta noche se pone. Me encanta. No. Che, una gana de invitarla porque ahora encima van a ser, se cumplen 25 años de Bandana. ¿Qué? Sube. Ahí viene, viene. Porque este amor es así. Maldita noche. Quisiera olvidarte. Maldita noche. La respuesta correcta, chicas. Maldita noche. Para ponerle mucho picante a este juego. Es 20 veces. ¡Punto! Tres están empatadas, no lo puedo creer, ¿eh? Buenísimo. Si lo hubiésemos organizado, no nos salía. ¡Oh! ¡Qué buena onda! Hay un temazo. ¿Vamos con otra? Vamos con una más. Atención. Vamos con el desempate, chicas. La que mete ahora gana, ¿eh? Exacto. La que mete ahora gana. Uy, vas con el 8, ¿no? Bueno, y con temazo, un lento, algo lindo. Hay una de... El 8. No sé qué números tenés vos. Me parece que no tenemos lo mismo. Hay una canción hermosa que es Every Break You Take. La conocemos todos. Hasta la 8. Every Break You Take. Ay, chicos, qué temazo. Ay, mi amigo Sting. Sí, el que hace yoga. Tántrico. Tiene sexo tántrico. Bueno. Hermoso esto. ¿Cuántas veces esta canción canta Every? ¿Cuántas veces? Ay, no puedo hablar. ¿Cuántas veces dice Every? The Every Breath You Take. Every. Every. Acompáñennos. ¿Cuántas veces, Moni? 24. ¿Cuántas veces, Wadi? Ay, qué guay. 25. Cada vez que respira. ¿Cuánto dijo? 25. Mira cómo jugaron de cerquita, ¿eh? You belong to me. I'm a fool. Sí. La respuesta correcta es... Tremendo, ¿eh? Sí. Hay una ganadora, sí. Obvio. Sí, sí. La respuesta correcta es... 30 veces punto para Wada. Wada. Felicitaciones, Wada. Muy bien. Ay, Moni. Felicitaciones, Moni. También muy bien jugada. Moni. Ay, qué bonitas que son. Te queremos. Las queremos. Íbamos mucho a empatar hasta la medianoche, si no. Sí. Está muy bien. Bueno, a comer cosas ricas. Que nos dijiste que ibas a comer cosas ricas. Le mandamos besos a Moni. Chao, mi amor. Gracias, besos. Chico. Gracias. Gracias a ti. La quiero a Moni, ¿eh? La queremos mucho. Sí. ¡Wadi! ¡Wadi! ¡Ganaste! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, bonita! ¿Qué vas, gracias, a querer? ¿Un kilo de helado o entras para el cine? El helado. El helado, perfecto. Eligió bien, eligió bien. Maravilloso. Me mando, te lo vamos a mandar al WhatsApp. Gracias por jugar. Te okay. mandamos un beso, Wadi. Gracias por estar ahí. 9 de la noche, 9 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. En instantes tenemos conversaciones difíciles porque es lunes. Uy, chicos, conversaciones difíciles. Oh, un momentazo. Tenemos un montón de cosas más y temperatura ahora en este momento. Very difficult, ¿no? Very difficult. Y sí, también tenemos hambre, ¿eh? ¿Tenemos hambre? Sí, tenemos. Tenemos hambre también, ¿eh? Y tenemos 14.2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana máxima de 20 grados, mínima de 10. Cielo parcialmente nubladito mañana. Pero bueno, amigos, todos los días de acá hasta... Ah, lo bueno que va subiendo un poquitito, como dijo sí, Bianco. Sí, sí, sí. Dijo que nos iba a venir una ola polar y eso me pone contento. No. Claro. Ya pasó. Ya pasó. ¿Sabes quién pasó por acá? ¿Quién pasó? El Desembarco. Es la cadena de hamburguesas artesanales más grande del país, con más de 46 franquicias en Argentina y en Miami. Siguen conquistando el país con el verdadero sabor de la hamburguesa. Más locales, más antojos, más expansión. ¿Quieres ser parte de esta aventura? Sumate como franquiciado y lleva las mejores hamburguesas a tu ciudad. Escribiles y hacete capitán de tu propio desembarco. Porque cuando el sabor es verdadero, el éxito está asegurado. Claro que sí. Gracias, Desembarco. Gracias. Los amamos. Se quedan con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Ya venimos. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. La mejor selección de TVs está en Frávega. De 55 a 98 pulgadas con hasta 30% de descuento, hasta 12 sin interés y envíos 24 horas en seleccionados. Tu tele para el mundial está en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo, Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Me encanta esta cortina. 9 de la noche, 13 minutos. Estás escuchando Urbana Play, estás escuchando Olvídate Todo. Y hoy, amigos, ¿qué tenemos? Es lunes. Hoy vamos a hablar de conversaciones difíciles. ¿Qué son las conversaciones difíciles? Esas conversaciones que para tenerla te costó 1, 2, 3 días de darle vuelta a la cabeza, de tomar la decisión. Meses, años. Pueden ser historias que nunca pudiste destrabar y que... Puede ser una conversación difícil que tengas que tener y no, y no hayas tenido el valor todavía. Nos llamas y te ayudamos como a envalentonarte y a tratar de encararla de la mejor manera también. ¿Tienes una conversación difícil por delante? Sí, igual capaz que si no quieres hablar, llamar y contar el problema igual. ¿Cómo? O sea, si no querés resolver el problema, llamanos igual y contanos. Bien, obvio, y nosotros te servimos de catarsis un poquito. Pero acá buscamos ese tipo de momentos donde de verdad has tenido que tomar muchísimo valor para destrabar alguna conversación con alguna persona. Ok. Y la verdad es que nos hemos no solamente conmovido con algunas situaciones, sino que hemos aprendido también con las conversaciones difíciles que venimos haciendo los lunes. Animate y llamanos. 4775-6688. Como siempre, cuidamos acá el nombre de todo. Te cambias el barrio, lo que quieras, es radio, aprovechanos, se te ve la jeta. Claro. Así que 4775-6688. Te atiende Male, te atiende Joaquín. ¿Cuál fue la última conversación difícil que tuviste? Quiero saberlo. Quédate con nosotros. ¿Te recuerdas? Más canciones. Ponemos, a ver qué te tirás, vuelo. Esa, esto es Coldplay junto a Tini, Tetini, esto es We Pray. asleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take, yeah. And so we pray for some more to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. Locura que Tini haya tocado con los Coldplay y que Coldplay haya tocado con Tini. Que hayan grabado. Sí, y no aparte. Es que solamente la invitaron a cantar. No, ¿sí? Aparte, después metieron un par de. Se conocieron acá, me parece, en el River. ¿Ah, sí? De ellos, cuando estuvo claro, le invitaron a Tini y creo que ahí empezó un poco el cariño y el amor. Una fantasía total. Una locura para ella. Imagínate, ¿qué pasa? Ay, no, qué locura en tu cabeza, ¿no? Qué flash. Hermoso, amigos, hermoso. Bueno, ¿qué tenemos? Amigos, tenemos conversaciones difíciles. Yo tuve una conversación muy difícil el año pasado con una de mis mejores amigas. ¿Va a blanquear ahora? Sí, creo que ya ahora puedo contar. Ya pasó. Porque quizás nosotras no... Ah, le metió en suspenso que yo no puedo más. Sí, quizás nosotras, que somos sus dos hermanas de la vida, no éramos demasiado felices con quien ella había elegido como pareja. Y era muy difícil porque es como, ¿cómo vas a decirle eso a una persona que ella es feliz? No, no me tiene que gustar a mí. Claro, que eran tres amigas y tres una... amigas, una de ellas había elegido una persona, ella era feliz con su pareja, absolutamente feliz. Y ustedes veían que estaba todo medio raro. Y a nosotros no nos cerraba tanto. Entonces eso fue una de las conversaciones más difíciles y de hecho tuvimos la conversación una vez que ella había finalizado la relación. Jamás se lo dijimos antes. Porque es como, no te vamos a explotar tu burbuja si tú estás feliz. No, no, aparte... O sea, como que el margen era que ella no estuviera feliz. Vos te haces una conversación muy difícil. Cuando muy ves difícil. Cuando ves de afuera que algo no funciona con la pareja de tu amigo o tu amiga... Porque además, ¿qué te metes? ¿Qué te metes? No es mi vida, no nada, pero al mismo tiempo es tu hermana del alma. Ah, es muy difícil. Amigo, muy fue una conversación difícil. Absolutamente difícil que incluso me atrevo a decir que la manejé mal. O sea, fue tan difícil... Que metí la pata fuerte, ¿me entiendes? O sea, que metí la pata fuerte, que me equivoqué, que lo hice desde el amor más profundo que tengo, pero me equivoqué igual. Uy. No, durísimo. No, y aparte, lo peor que puede pasar ahí, capaz te quedas sin tu amigo. No, gracias a Dios no me pasó. ¿Viste? Capaz, porque imagínate. No, que no, me muero. Vos blanqueas algo y decís, y capaz se termina enojando con vos. Amigo, ¿sabes que yo de verdad siento que ellas dos son de los grandes amores de mi vida? O sea, tú me dices, acabas de decir eso. Tipo, capaz te quedas sin tu amiga. Yo me muero. No. Sí, siempre, Anaí siempre habla de ustedes. No sé si estarán escuchando. Las amo con todo. Las amo con todo su corazón. Son como las tres, ¿cómo se llama? Burbuja, Bombón y Bellota. Sí, bastante. Las chicas sí, super bastante. Bueno, queremos eso fue escuchar una conversación difícil. Conversaciones difíciles de como todos esta, ustedes. Por ejemplo, que me tocó tener a mí. Escucha. Ah, son las 21:21. Ay, que no, que no me vuelva a tocar tener una conversación así de difícil. ¿Dónde te tocó el otro día el 21:21 en la Feria del Libro? Estábamos al aire, pero estábamos con el doctor. Estábamos con el doctor Bruscas, claro. ¿Tocó con alguien? Sí, con el doctor Jorge Bruscas. Vamos a respirar profundo. ¿Hizo respirar a Brusca? Sí, sí, le tuve que decir que pedir un deseo. Tenemos un 21:21, pero con Agos. Hola, Agos. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, mi cielo. Te vamos a incluir en este 21:21. Así empezamos nuestra conversación, así que afloja los hombros. Respira profundo. ¿Qué pasó, Agos? ¿Qué quieres pedir? Desde que los escucho a ustedes, que fue desde que empezaron con el programa, sí. Pido algo fundamental para todos, que es salud. Muy hermoso. Entonces, yo vengo luchando desde hace unos años con unos temas de endometriosis y, bueno, como estuvieron con Lula también. Claro. Y... bueno, hoy justo tuve que hacerme otra intervención, ya van, esta es la tercera en el año. Y ya está. Y sí, ya está. Ya está, después de esta, amiga, después del 21:21 vas a ver... Todo sano en ese cuerpo, mi amor. Y pensá... Y todas las buenas energías. Y pensá, hoy antes de irte a dormir y después una buena ducha, pensá que hoy se fue todo lo malo de tu cuerpo, todo. Amiga. Todo. Totalmente, totalmente. Todo. Les agradezco todos en este momento. Un montón. estos 21 y 21. Sí, mi amor, toda esa energía para ti, para tu cuerpo, para tu bienestar. De la nuestra y la de todos los oyentes que en este momento se brindan a esta 21-21. Y ahora en el corazón, te queremos un montonazo. Agos. Gracias, Agos. Gracias por llamar. Besos, mi amor, inmensos. Más tiernis. Ay, también estoy muy pendiente de Sofi. Ah, que nos llamó la semana pasada, que sí. Esta semana los embriones y todo. Todo, lo conversé con mis amigas, estamos todas mandando buena energía para que Sofi en su, creo que fue implantación, si no me equivoco, sí, haya funcionado sí, su tratamiento de fertilidad. Vamos a ver que nos va a llamar, igual que no nos llame. Estamos todos esperando para que de recibir la llamada y que nos diga que efectivamente está embarazada. Nos prometió que le iba a poner a Anaís o Diego, así que... No pone pasa el nombre nada, que quiera. El nombre que quiera. Tampoco que no nos llama por eso. Claro. Porque no le quiere poner ni a nadie ni Diego. No. Está muy bien. Bueno, amigos, conversaciones difíciles. 4775-6688 y 1168-61-1043. Feliz lunes para todos ustedes. Hola, Maru. Hola, Maru. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Maru? ¿Y tú? Bien. Tranquila. Ya la tuviste entonces. Cuando alguien dice bien, cuando tiraste bien, es que no sé si estuvo todo. ¿Qué pasó? Bueno, yo tengo a mi mamá, tengo hermanos varones, ¿viste? Entonces yo me hago cargo de mi vieja. Y bueno, ya llegó un momento de que ya ni cuidadora, ni, ¿viste? Ya la demanda es muy grande. Yo también tengo familia, trabajo, profesión. Y bueno, tuve que tener esa conversación difícil el domingo. De explicarle que una manera de ayudarme también a que yo la pueda ayudar es que acceda a poder ver la posibilidad de ir a un hogar. Claro. A ver si podemos ir manejando esa situación, ¿viste? Uy, es tremendo ese momento, es tremendo ese momento. Porque además uno dentro de su panorama, como que hay una intención también de proveer felicidad, ¿no? O sea, más allá del cuidado diario... Uno quiere que la persona esté feliz. Y tampoco uno sabe si la persona está feliz quedándose sola cuando uno no la puede cuidar. Claro, el problema es que te da culpa y te da... Totalmente. No sé cómo explicarlo porque ella está lúcida, ¿viste? Tiene dificultades para moverse. ¿Cuántos años tiene? Una persona que mi papá le hacía todo, le ayudaba en todo. Entonces claro. Es muy cómoda, ¿viste? De alguna manera. Mi mamá tiene 85, ¿viste? Claro. Pero bueno, yo ya tengo... Yo le controlo los remedios, la comida, todo. Pero, ¿viste? Ya empiezo a tener dudas si está haciendo las cosas bien, ¿viste? ¿Cómo la señora ¿cómo se lo tomó? Más, ¿Cómo fue ese momento? La conversación entró a raíz de que tengo que hacer unos detalles edilicios en el departamento donde vive, que vive a 10, 12 cuadras de mi casa. Bien. Y como ella me demanda, como si yo fuera su secretaria personal, tráeme esto, tráeme aquello, y ocupate de arreglar el techo, qué sé yo, le digo, ma. Claro. Y ahí fue la excusa. Ma, para arreglar el techo, yo necesito que vos estés en otro lado porque no se puede arreglar el techo con vos viviendo ahí. Y quizás estoy pensando en voz alta. Hace un tiempo fui a averiguar, ¿viste? Y yo le dije que hace un tiempo había ido a averiguar y sí. Demás. Y me dijo, lo que podemos hacer es puedo ir por un tiempito, puedo ir así 15 días, un mes, para que vos vayas arreglando. Claro. Pero no me dejes ahí, me dice. No, le digo, bueno, pero probá, por ahí te gusta, ves, claro. Porque hace muchas actividades, porque a mí lo que más me preocupa es que está mucho tiempo sola. Eso también, es lo que te ¿viste? Decía, claro, o sea, esa porque, soledad, sí, esa soledad. Claro, se deteriora, ¿viste? Uh-huh. Y para, porque estando con otras personas de su edad, quizás charlando con los ejercicios a veces de los traumatólogos, ¿viste? Esa, toda la gente. Más que nada le gusta mucho eso, sociabilizar, juegos de mesa, de y memoria. Claro. Y pará, y que vos también tenés que vivir tu vida, porque si no vas a estar toda tu vida, aunque uno obviamente son nuestros padres, bueno, si uno lo hace. Y, claro, dice, claro. Y te pregunto, ¿y tus hermanos? Uno de ellos es el que más me ayuda, pero vive muy lejos. Okay. Los otros dos, cuando pido socorro, claro, que es como, acuden, ¿viste? Y es tremendo, porque es como, no necesito tu ayuda, esto también te corresponde. Sí, no es sí, ayudarte sí, a ti. Sí, bueno, pero como... viste. No, es pero difícil, tengo una pregunta. Porque esto suele pasar, lo veo como figurita repetida en muchas familias y quizás en la mía también, por eso te lo digo de esta manera y me lo tomo un poco personal. Quizás uno no sabe pedir ayuda. ¿Viste? Entonces, no, de un vos, tiempo a esta parte, por con eso, muchos vos, años de terapia, empecé a pedir ayuda. Toda autosuficiente, toda poderosa. No, pero, por eso, lo que pasa es que ahí estoy en desacuerdo. Empecé a dividir las tareas, ¿viste? Yo me encargo de los médicos, de los doctores, de la comida, del mercado, de la limpieza, de la señora. Sí, amigo, pero cuando hay data. Que hacer algún arreglo, una cosa linda. Es que si no, una cría, perdón por lo que voy a decir, uno. A cambiar la lamparita, uno cría tarados. Lo que pasa es que yo te sigo en todo. Lo que pasa es que ella es la hermana, ella no tiene que criar a nadie, ella no tendría ni siquiera que pedirle esa ayuda. Pero sabes como que le corresponde a todos. Sí, bueno, pero toda la gente, pero en el no día todo a día mundo tiene no registro. Se enteran porque no están día a día. Claro, ellos, por eso, ¿entendés? Uno no tiene que tener vergüenza y tiene que pedir ayuda. Que vos pidas ayuda no significa de ninguna manera que estés haciendo las cosas mal. Al contrario. No, al contrario. Estás dividiendo las tareas para que todo esto sea en una que termine bien con tu vieja, ¿viste? Sí, obvio. Que todos puedan participar y también. Y decir que yo tengo mucha ayuda de mi marido y mis hijos, bueno, también, ¿viste? Pero la van a buscar el domingo para almorzar, la llevan, la traen, mi marido me hace las compras, ¿viste? Ustedes también, vos tenés que darle lugar a las otras personas también para que te puedan ayudar, sí, porque si vos haces todo. Por eso yo no quiero decirte nada de eso, porque me cuesta a mí delegar o pedir, ¿viste? Como claro. decís vos, entonces es parte culpa mía de no. Pero bueno, llega un punto que te pesa mucho todo. Sí, ya, sí, bueno. Es todo muy difícil y además hay demasiadas emociones encontradas también de tu lado, entendiendo, bueno, sí, está bien mandarla a un hogar o no está bien mandarla a un hogar. O sea, es como mucha contradicción. Yo siento que lo único que tienes que hacer en este contexto es confiar que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo desde el amor, que te vas a equivocar, pero que aún equivocándote estás haciéndolo desde el amor más grande que tienes. De la mejor manera posible, aparte. Yo lo que siento es que tengo que salir de esta posición en que estoy ahora, ¿viste? Sí. Tengo que probar otra cosa. Y si sale mal, volveré con cuidadoras. Y si sale mal, probaré otro lugar. No sé, ¿viste? Oye. Yo tengo que salir de esta posición que ya me está abrumando mucho. Eso, ¿sabes qué pasa? Vos recién dijiste algo muy interesante. Es que vos tenés un esposo y tenés tu hijo. Es el momento también de que estés con tu familia y que cuides tu familia. Sí, lo estoy. No, tampoco es la muerte, ¿me entendés? No, lo estoy. Cari. Pero pesa, ¿viste? Óyeme, del otro lado tenemos a Cari, que pasó por una situación similar. ¿Estás para charlar un ratito con ella? Sí, cómo no, gracias. Bueno, le damos la bienvenida a Cari. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ah, bueno, voy a bajar la radio entonces. Por favor, sí, a ver, mi amor. Si te escuchamos ahí, un poquito ahí mejor. Ahí estoy. ¿Qué haces, Cari? Bueno, salúdense. Ahí está Mar también del otro lado. Hola, Cari, ¿cómo estás? Está Maru y Cari. Hola. Prendo la radio. ¿Tú nos escuchas por el teléfono? No, los escucho por el teléfono. Ahí vamos qué a conectar raro. Todo, ahí conectamos todo para que nos escuches. Y se nos subió un poquitito, muy chiquitito. Bueno, ¿qué le querías decir? Mientras tanto, contale. Claro, ¿qué le querías contar a Maru? Bueno, a ver, lo que yo quería contarle es, estoy tratando de manejar el retorno. Quería contarle que nosotros pasamos por esa exactamente la misma situación y si bien la decisión es muy difícil, con ayuda de médicos y de psicólogos que estuvieron alrededor nuestro, pudimos llegar a cerrarla porque el sistema estaba muy colapsado. O sea, okay. Nosotros los hijos estábamos superados absolutamente por la situación. Claro. El sistema que habíamos armado alrededor de las empleadas que trabajaban turnándose para cuidarla también había colapsado, empezaron a faltar. Claro. Cada semana era una batalla a ver quién venía, quién se reemplazaba con quién, las chicas se peleaban entre ellas. Claro. Mi mamá la había empezado a pasar muy mal, realmente. Y bueno, un día lo conversamos con ella, la hicimos parte de la decisión, lo fuimos madurando muy de a poquito porque no queríamos herir sus sensibilidades y ella entendió que, bueno, que era la hora de hacer una prueba. Arrancamos con que era una prueba y como nos amamos mucho y nos queremos mucho, todos entendimos que era con el mismo objetivo. Sí. Y bueno, así se pudo realizar. ¿Y se quedó después de la prueba? Se quedó después de la prueba. El lugar era muy lindo, muy acogedor, con gente muy amorosa, se encontró con pares. Claro. se encontró de repente que su vida tenía un sentido más allá de la familia, donde claro, volver a ser amigos, tenía actividades sí, para hacer, volver a la vida, tenía básicamente un rumbo, claro, tenía rutinas, horarios, gente muy amorosa que la cuidaba, médicos que la monitoreaban. Bueno, ¿ves? Realmente fue un alivio para todos, cambió la energía, teníamos ganas de ir a verla. No estaban estas obligaciones de, che, tengo que ir a arreglar el techo, cambiar la bombita, claro, hacer... La visita era realmente una visita, era una entrega, era un Cari, rato de amor y de diversión. Cari, ¿me escuchas? Nos cambió un montón. ¿Nos escuchás, Cari? Los escucho en la radio. Ok, perfecto, okay. Ya le baja para hablar ella porque es muy capa. Dijo, le baja para hablar ella, entonces no se pierde con su propio retorno. Como y a nosotros nos escucha por tiene la radio, es una capa total. Cari, te queríamos pedir el contacto para pasárselo a Maru. Ay, gracias. En por privado, sí, privado, por privado. Sí, sí, por supuesto. Por privado nos lo mandas, porque la realidad es que lo que estás contando es maravilloso y si esto se puede compartir entre quien lo necesite sería espectacular. Es que saben también lo que pasa, yo me imagino, uno escucha todo el tiempo en la tele, en la noticia, que en este lugar donde cuidan a adultos mayores los tratan mal, pasa esto, pasa claro, que encontrás un lugar que hay claro, que pero un testimonio real de claro, una persona que está diciendo, mira, ¿sabes qué? Me fue bárbaro, es oro. Para Cari, y a vos, cuando tomaste la decisión, cuando fue ahí tu familia, digo, vos después volviste a estar más tranquila, volviste a vivir, volviste a ocuparte de tus cosas, digo, también te cambia la vida a vos. Sí, sí, te cambia un montón. Al principio estás intranquila, pero después cuando empezás a ver realmente cómo el sistema se pone en funcionamiento correctamente, sí, te vas tranquilizando y vas estando bien. Y sí, es muy aliviador para todos. Incluso claro, a ella la veíamos mucho mejor de lo que estaba. Ay, qué lindo. O sea, era sí, como otra persona. Claro. Y además la podíamos ir a buscar en cualquier momento, sacarlas a tomar un helado, un té, a pasear, a ver vidriera, llevarla a casa y después llevarla de nuevo. Fue muy buena decisión tomada. Bueno, por eso quería ayudarla, porque me parece que cuando hablas justamente con otra persona no es un decir. Sí, claro, es una fuente, es una fuente real. Cari, te agradecemos, te mandamos un abrazo inmenso, nos quedamos hablando con Maru y dale, si nos puedes mandar el contacto sería espectacular. Sos un amor y gracias por contarnos también tu testimonio, porque nada, viste, yo siento, mira, ahí se escucha la voz de ella del otro lado. De Maru. Le das un montón de fuerza. Sí. Bueno, te agradezco mucho, chicos. Un beso grande a Maru y a ustedes dos, Anaís y Diego, que los quiero un montón. Oh, gracias, amor, te queremos. Maru, le vamos a hacer llegar tus saludos porque no nos escuchaba, pero viste que, o sea, que puede salir muy bien. Sí, sí, sí, genial. Me da entusiasmo, ¿me entendés? Que hay otras esperanzas, sí, que hay otras posibilidades, ¿viste? Para que... Y, como dice ella, para que ella esté mejor, ¿viste? Y, claro, porque la veo que se está deteriorando, ¿viste? Y se nota que vos sos una buena hija porque viejos, te estás ocupando, no es que la vas a dejar tirada, sino que vos también tenés que priorizar tu vida y también ella va a estar cuidada 24 no, horas. Pero por esto uno se siente mal o te sentís culpable porque vos haces 100 y ella quiere 101 y parece que nunca alcanzo, ¿viste? Y que nunca cumplo con todo. Ay, entonces, no, mi amor, pero te lo juro que mal, recontra... ¿entendés? Sí, yo te entiendo absolutamente. Y te juro que es más que suficiente, o sea, es más que suficiente sí, lo que haces, sí, sí, como castigarse ahí, pero lo que haces es entorpecer tu propia vida. Ya vamos proceso a estar, ya vamos a ser todos grandes, ¿viste? Y ser grande, claro, envejecer, ¿viste? Es... Yo también tengo varones. Envejecer entonces, es... Uno piensa, ¿no? Debe ser hermoso por porque uno... Estoy tratando de hacer ejercicio y tener buena salud para claro, no necesitar el día no, de mañana de, pero... una carga para es que nadie. Es muy loco, porque piensa de verdad que nuestras abuelitas... No tenían cultura de hacer ejercicio, no tenían cultura claro, de verdad de preservar tanto la salud, no, sino más bien de cuidar la casa, o sea, eran como mira, otras prioridades. Yo tengo 56 años y te juro que mi espíritu, yo tengo 30. Claro, claro, ¿no? Es entonces, otra cosa. Viste que te dicen que hoy en día los 50 y pico son los 30 y pico, ¿viste? Sí. Cambió mucho la cosa, bueno, para bien, en ese sentido, por lo menos. Nosotros vamos a estar acá todos los días. Si algún día nos querés volver a llamar... Si necesitas... Ay, te agradezco mucho. Sí. Los escucho todas las noches. Muchas me gracias. Me encanta el programa. Gracias, Maru. Así que bueno. Y viste que bueno, uno sale al aire, Maru... Escúchame, ¿me van a mandar por mensajito el sí, contacto? Sí, sí, sí, ya te lo vamos a mandar.

¿Cómo sos? Sí. ¿Cuándo competís? ¿Cómo sos? Siempre me cuesta de nombrar el juego. ¿El cómo sos cuándo? Siempre me cuesta porque yo no digo sos. Ah, eres. Claro, entonces es como que se le hace agarras, una matata ahí. Y a veces lo mezclo y digo, ¿cómo sos cuando compites? Ya que estamos, le mandamos un beso a todos los Todo Pasa. Que los amamos, voy a hablar un rato con Guati, los quiero montar. Nos quieren un montón. Ellos son lo más del planeta. Los amamos, es muy bueno. Bueno, les estamos preguntando cómo sos. ¿Cómo eres cuando compites? Ok, lo dijo. ¿Cómo eres cuando compites? Claro. ¿Cómo eres como competidor? ¿Por qué hacemos esto? Es una especie de censo. Queremos saber cómo son nuestros oyentes frente a diferentes realidades, frente a diferentes situaciones que se les presentan en la vida. Y hoy les toca esto. ¿Cómo son cuando compiten? Es como que depende de la competencia. Ya que mencionaste a Todo Pasa, yo te menciono a Perros de la Calle, donde hay una situación en la cual yo no puedo competir. Y siempre termino perdiendo. ¿Por qué? Llegan las tortas de Maru Botana, una caja de tortas de Maru Botana. Y se las comen todo. Y se matan. Y yo no puedo competir, amigo, no me bajo. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta ganar, a mí siempre me gusta, y siempre pierdo. Entonces, yo me bajoneo mucho, a mí me claro. Sinceramente, yo sí, por ejemplo, mis amigos, tengo un amigo, Germán Gallardo, que le mando un saludo gigante. Sí. Que está mucho con los juegos de mesa. Está en es esa. Un capo, no saben las cosas que... Bueno, y de repente, siempre viene a casa, es medio como un Caro Dweck. Medio claro. Que nos trae como juegos para que probemos y todo eso. Y yo la verdad, si veo que es difícil y veo que no voy a ganar, no juego, me bajo. Jueguen ustedes. Es que por eso yo te iba a decir, o sea, yo soy competitiva siempre y cuando sepa que tengo habilidades para para esa competencia. ¿Me explico? Es difícil. O sea, si sé que no me va a ir bien, como la de las tortas, digo, bueno, ya está, pierdo. Y me autopierdo. Es difícil. Autopierdo y sin problema. Es muy difícil. Pero cuando sé que yo tengo un mínimo de chance de ganar, ay, me pongo terrible. Tremendo. Me pongo terrible. Igual en mi casa soy la menos competitiva. Mi hermano y mi mamá son insoportables. Queremos saber de ustedes cómo son cuando compiten. ¿Se llevan bien? ¿Se pelean? ¿No se pelean? Sí. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Más canciones? Más canciones. Obvio que más canciones. Esto es Soft Shell. Esto es Tainted Love. ¿Qué te pasó? Seems to go. Diegui, ¿cómo va? Hola, bebé. ¿Cómo va? Cuando compito, pregúntenle a mis hijos. Nunca los dejé ganar a nada. ¡No! A veces que me han ganado por su propio mérito. Y así de contentos se han puesto cuando me han ganado. En lo que sea. Desde la Play hasta el Shenga, lo que sea. No, ay, tremendo. Cuando éramos chiquitos, mi mamá lo retaba muchísimo a mi hermano porque tenemos un primo y mi hermano nunca lo dejaba ganar. Uno. Es como mi mamá lo regañaba y le decía, déjalo ganar. Déjalo ganar alguna vez. Déjalo ganar alguna vez. Chicos, el Shenga es muy... A mí el Shenga me da mucha bronca. Ay, me encanta. Lo que pasa es que te da rabia porque es violenta la manera en la que pierdes. Sí, no me gusta la, y eso vos lo haces mucho. ¿Qué? Ah, eso me da una bronca. ¿Qué hago? Ay, la bendito. Gente que te cambia las reglas de los juegos en el medio del juego. Yo no hago eso, ay, amigo. Ay, Dios. Y en el Shenga, no, que no lo puedes tocar con dos dedos, que lo puedes tocar con un dedo, que lo puedes apoyar, que esto que el otro. Si lo tocaste, no tenés que jugar, que esto que el otro, no puedes sacar del medio. Dejate de joder. Hasta un dedito. Lo saco de donde quiero y lo pongo donde quiero. Claro, no me rompo. El Shenga, te juro que me da. Ay, un día me va a agarrar algo, ¿eh? Fíjate que el del Jenga no me parecía tan violento. Más violento es el Teg, por ejemplo. Yo ese juego no nunca que no lo sé jugué. Al juego, que no sé cuándo, o sea, que no sé cuándo termina, sé cuándo arranca, pero que no sé cuándo termina. No, que acá hasta las 5 de la mañana. A mí me aburre un montón. Cuando mis amigos quieren jugar, tipo, yo odio. Pero me dicen por aquí que eres parecido a Emma. Hola, Emma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Bien, buen inicio de semana. Igual para ti, mi amor, qué maravilla. Altas uñas pintadas tenés, Anito. Gracias, mi cielo. Color. ¿Te gusta? Yo me estoy amigando. Todavía no sé si me gusta o las odio. ¿De qué color? A ver. Violeta era. Es como, es azul, pero se ven violetas de lejos. Es azul cardián. Es azul, sí, azul boreal. Cardián. Exacto. Azul boreal. Para ganarle el otoño ahí. Sí, quise algo así y me estoy adaptando. Son mejores amigos. Emma y yo somos mejores amigos. Ay, pero por favor. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo sos cuando competís? Ay, chicos, soy muy competitivo. Yo odio perder. No, es horrible. Perder es un horror. En realidad, el año pasado cuando me inscribí en Recursos Humanos, hay una materia que se llama Dinámica Grupal y el profesor hacía challenge, juegos. Ok. ¿Y qué pasa? Mira qué didáctico él. Sí, yo entré 2 semanas tarde a la facultad y no conocía a nadie y nada, y me pusieron en un grupo de chicas. Ok. Bueno, ¿qué pasa todo esto? Cada semana teníamos que presentar juegos y todo eso contra los otros equipos del aula. Ok. Y digo, bueno, chicas, démoslo todo. Vamos ganando. Es competitivo en la institución. Sí. Sí, re competitivo. Y terminamos ganando todo eso. Pero a lo que voy a esto es que me dio bronca porque el profe después pidió un feedback del grupo. Y salió una a decir que yo era muy competitivo, que le bajé a la energía. Vos no sabés mi que cara. Que le baja la intensidad. De su mismo equipo, ¿entendés? No, pero la odié, perdón. Porque, o sea, esa mina no hizo nada en todo el cuatrimestre, se la arrasó. ¡Ay, claro! No había liderazgo en ese grupo, que era parte de la materia. Entonces yo tomé las riendas del ¡claro! grupo. Pero cuando hizo el feedback contra mí, fue la única que hizo. Todos los demás grupos hablaron re bien de sus compañeros y nada. Y yo la miro diciendo, desgraciada, me está matando a la orca. ¡Claro! No, horrible. ¿Te seguís hablando con esta foga? La tengo en Instagram y tipo la reignoro, pero o sea... Ay, no, que deja no, que claro. Sos, metiendo el grupo el otro día del tema de la falsedad, o sea, cuando sos falso con alguien... Con ay, ella. ¿Querés que te grabemos? Rebella, ¿Querés que hagamos un simulacrotos? Te podemos decir como que te ganaste acá, competiste en el programa y te ganaste un viaje en un crucero. Claro. ¿Te sirve para mandárselo? Me gustaría. Perfecto. Disclaimer es mentira, no te vas a ganar nada. Por las dudas avisamos al aire. Hacemos el disclaimer antes y después. Pone igual, pone una música ahí. Empieza como el simulacroto. Que sea. Dale. ¡Emma! ¡Emma! Que no. Te lo juro, ganaste, Emma. Te ganaste el crucero. Te ganaste un crucero a las Bahamas por ser el mejor competidor. ¡Felicitaciones! De la temporada. ¡Felicitaciones! No, pero ¡felicitaciones! ¡Ay! ¿A quién le decís eso? Pará, escúchame una cosa. ¡Ay, mira quién te burlaste! Podés invitar, porque realmente, gracias, le agradecemos obviamente a la gente comercial. Total. Los premios que nos dan son muy zarpados. A tres personas podés llevar. ¿A quién te gustaría llevar? A mi pareja. Sí. Y a mi gatito, a nadie más. Perfecto. Bueno, es algo. Amigas y todo eso, ¿no? Amigos. ¿Nadie? No, never. ¿Alguien nadie de la facu? No, ¿de laburo? No, porque me mandaron al frente. ¿Quién te mandó al frente? ¿Con qué? Ya, pero antes de que nos cuentes eso, yo quiero hacer hincapié en que pocas veces vi un competidor como Emma. Sos muy bueno. Naciste para esto, ¿eh? No, no, es tremendo. Gracias, naciste chico. Para esto. Es tremendo, Emma. En el tutti frutti, gano. Muy bien, siempre impresionante. Qué bueno que sos. Capo total. Gracias, bueno, pero ¿quién gracias. Te mandó al frente, entonces? Una compañera que se llama Jimena. ¿Y qué? ¿Y por qué no? No. ¿Y por qué te mandó al frente? Porque decía que era muy competitivo, mucha energía. Pero sabes que esa gente, esos que te mandan al frente después son los que no hacen nada. Claro. Sí, son los que no hacen nada, y sí, obvio. Le importó más el cumpleaños del hermano y decidió faltar una vez a la clase. O sea, no, tremendo. No importa, vos ganaste. Después la producción se comunica con vos. Felicitaciones, muchas me imagino gracias, que tenés todo el día, el pasaporte chico. Y todo eso. Beso, mi amor. Re feliz. Un beso. Re feliz. Listo. Ahí está, ahí está. Ahí está, se hasta acabó. 21:53, amigo. El premio falso, este es el disclaimer oportuno para. Ahora lo grabo en la tele ahí en nombre mano. Sí, sí, sí, buscalo en YouTube, que ahí tenemos el programa, siempre en un rato lo subimos. Te mandamos un beso gigante, competidor. Te quiero mucho, gracias. Por siempre alegrar toda mi semana. Mira, te queremos, Emma. Un beso, tu gatita. Yo ¡mua! Soy tu gatita. Yo soy tu gatita. Te mandamos un beso. Chao. A ver, hola. Hola, Diego. Hola, Ani. ¿Cómo están? Muy bien. Desde Río Negro. Soy súper competitiva. Bueno, me llamo Yelén y me encanta ganar. Siempre. Bueno, me destaqué mucho en los deportes y. Siempre buscaba la forma de ganar, sin trampa, obviamente. Una pero bronca. Sin trampa. Era tratar de ser la mejor. Una bronca la gente que se destaca en los deportes. Viste que ayer un maratonista hizo maratón en menos de 2 horas. Increíble. Chicos, qué gana de correr una maratón en menos de 2 horas. Qué gana de correr. Qué gana de correr. Qué gana de correr. Qué lo parió. Qué gana 4, de vivir. 775-6688. ¿Uno más o no vamos? Dale, uno más. Hola. Hola, chicos. Buenas noches. Ay, compitiendo soy medio boludón, porque si bien me gusta ganar, por ejemplo, en un metegol, si un amigo lo veo que está como muy cebado, me hago el boludo y me dejo ganar. Me gusta ver también un poquito de la alegría ajena. Ay, mi amor, él tiene cero competencia en su espíritu. Él es bondadoso, él es empático. Hay gente buena. Hay gente bonita. Ahí existe la gente buena. Amigos, nos vamos. De a poquito, pero primero te cuento que helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja, lo encuentras en Volta, el helado argentino. Pégate una Volta. Por Volta. Claro que sí. ¡Tirim! That's what I'm talking about. En el control central estuvo el Tano. Un día lo tenemos que ir a visitar al piso 2. Nunca fuimos en estos 2 años y medio, nunca nos fuimos a visitar. Tienes toda la razón. ¿Qué habrá? Dicen, ¿Qué hay? Dicen que hay muchas teles. Mañana le caemos. Con facturita. Mañana vamos a hacer un móvil desde el control central de Urbana Play y de Cuarzo. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En la dirección estuvo Copyrend, nuestro amigo. En la iluminación estuvo Fede Agostino. En el graf estuvo Emma Soto. En la robótica estuvo Mágico Maresca. Y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre junto a Malena Noel, que está de regreso. Bienvenida, mi amor. Desde está Walter sur. Rojas en los controles, rompiéndola toda como siempre. Está Agus Duque en las redes sociales. Y está Emi con nosotros. Emi, ¿me recuerdas tu apellido? Te damos la bienvenida. Sí. ¿Cómo es? Emi Guarino. Bienvenido. Bienvenido, Emi. En la técnica es como olvídate. Queremos todo. Decir algo. Cada vez que pasa algo, que nosotros tenemos alguna situación especial. No, no digas. No vamos a decir nada. No digas. No vamos a decir nada, no vamos a decir nada. No. Un beso a Pau Quitinho. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes hicimos juntos Olvídate de Todo. Chao. Hasta mañana. Beso. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. El lubricante americano. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica.